Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, en simultáneo con FM La Boca desde Buenos Aires. El Brócoli. Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches. Están escuchando esa belleza. Síganla, sigan un poquito la batería. Y les voy a explicar por qué. Hoy vamos a escuchar a un grande. Un tipo que es tan grande que se quedó chiquito. Hoy está viviendo en un pequeño asilo para músicos en New Orleans después del huracán Katrina. Lo que están escuchando se está emitiendo por primera vez en la radio argentina. Lo puedo asegurar, señores y señoras. Smokey Johnson. Miren cómo va subiendo. Por favor, operador. Esa guitarrita. New Orleans puro, 60. Lo están escuchando solamente en radiogoga.com, en El Bolsón. Probablemente pronto en Córdoba, en Salsipuedes y también en Mar del Plata. Unas perlitas de este disco. Me lo traje de Alemania, ripiado de vinilo. Lo corté esta semana, track por track. Este tema que están escuchando ahora, después lo van a escuchar entero. No piensen que soy tan garca de hablarles arriba de semejante tema. ¿Cómo no crees que piense eso si no me serviste de cerveza? Ni siquiera cerveza. Bueno, ya empezamos. Buenas noches, Basala. Buenas noches, Armada. Si me vas a saludar a Celia, arrancamos de cero de vuelta. Un poquito de, perdón, una cosita más de Smokey. Smokey es un sesionista. No, estoy bien. Probablemente. Smokey se llama tipo Smoke. Sí, Smokey. Fumanchu. Le dicen Fumanchu. Johnson el Fumanchu. Humito, Smokey. Es realmente... hay otro disco de un baterista... Hablando de Smokey. Que voy a traer pronto, cuando lo termine de cortar, porque también me lo traje de afuera. Smokey es básicamente el tipo que... Básicamente es el que siempre dice Armada, Básicamente... Ese es un amuletilla. Es tu latiguillo. Cuando me olvido de las cosas digo básicamente... Ese tipo que sacó adelante, por ejemplo, la batería de Lee Dorsey que hemos escuchado acá, es un gran cantante, un exboxeador, peso pluma, de New Orleans. Digamos que ha sido muy importante en toda la escena de los 60, y este tema que están escuchando fue sampleado y rapeado en los últimos años. Bueno, y ahí lo tienen Smokey viviendo como un pobre, ¿no? Un grande que le quedó chico en New Orleans y que, bueno, está en la ruina, para empezar. Sí, hoy yo le contaba casualmente a Emi cuando me comentaba esto, vos no estabas en medio de esa conversación, que hace poquito vi un documental, creo que fue en Isato, uno de estos canales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés el brócoli? Por favor, gracias. Impaciente. Estamos todos. Muchachos, bajemos. Hoy fue un día, hoy me lo contaste. Eso sí me lo contaste vos recontra a mí. Antes de salir al programa, Armada me dice: boludo, no puede ser, están todos sacados hoy. Estamos en un día en que está todo el mundo. Sí, es raro, es como alterado. Que cuando, no sé cómo estará la gente en el Bolsón, en otros lugares de la Argentina, pero en Buenos Aires cuando se viene un fin de semana largo la gente se pone peor, se pone como más nerviosa, te pasan por arriba con el auto, te putean. Yo hoy me sentí contame puteado. Contame lo que querías contar a Ruchan, que no, me contaste una, Ruchan, que hoy no me... Una cosa con respecto a un baterista, que me llamó mucho la atención, porque justo me conté esa historia y dije, uy, boludo, mira, yo justo estaba mirando un documental en ISAT, este canal, que es muy bueno, digo, mucha gente lo debe conocer. Fue mucho mejor de lo que es ahora, sí, convengamos. Sí, bueno, todo siempre fue mejor en tele. Pero en ISAT pegaba grandes series, grandes películas a la madrugada. Pero cada tanto te digo que pegás podés pegar algo bastante bueno ahí, sobre todo a nivel documental y demás. Bueno, la cuestión era un documental sobre un baterista, el baterista de James Brown, del cual no recuerdo el nombre, por supuesto, no tengo la memoria acá del amigo Ruchansky. Y el tipo, bueno, contaba en el documental que básicamente el problema de él es que él compuso un montón de temas para James Brown. James Brown no le reconoció ninguno de los temas. O sea, James Brown era un gran garca. No le reconoció ninguno de los temas que compuso. Y no solo eso, sino que al chabón los ampliaron bocha de raperos y de gente que hace hip hop y nunca le pagaron ninguna regalía y viven la miseria más absoluta. A muchas personas bueno. les pasó lo mismo. A muchos que se quejan por eso. Sin ir más lejos, el otro día lo veía en TN al tipo este, al Paz Martínez, quejarse por eso. Sí, che, loco, yo compuse todos los temas de la telenovela. Y a mí quién me reconoció. Pobre Paz. Pobre Paz. Es verdad, boludo. O sea, guste o no esa música, el tipo fue un gran compositor que del cual vivieron un montón de gente. Te veo saborear mucho ese brócoli. Es una belleza que me dejó hoy. Pasó por la redacción. Uno de los tipos que entrena boxeadores junto con Domínguez, el boxeador argentino. ¿Te acordás de Domínguez? Un peticito, sí, peso sí, pesado, sí. Rapidito. Bueno, el pibe de hecho me mostró unos videos en YouTube de unas peleas que hubo con de Domínguez frente a un ruso. Domínguez, 1,80 m más o menos, peso pesado. Después de los 90 kilos en el boxeo no hay límite, no es que hay franja. Después de los 90 kilos vos podés pesado. Sos pesado y no hay un límite máximo de categoría. Y el tipo peleaba contra un tipo de 120 kilos y 2,17 m. Oh, por Dios. No saben lo que era, lo impresionante que era ver un tipo tirando piñas de arriba para abajo y imagínense, y una hormiguita de abajo saltándole. Bueno, la hormiguita lo cagó a trompadas al chavo. Lo cagó literalmente a trompadas. Domínguez, el argentino. Un gran boxeador. Bueno, el entrenador, uno de los entrenadores que tiene, trajo esta belleza a la redacción hoy, una Peyote Purple. Peyote Purple. De hecho, en la última... revista que... Bueno, la viste vos, Rochangi, la revista reciente esta mañana, la tocaste hoy, ¿no? La mañana en la redacción de la revista. ¿Podemos develar el misterio? Por favor. ¿Quién era el señor del que hablábamos la vez pasada? A ver. Un gran actor. Que habíamos entrevistado, un gran actor, 73, 74 años. Exacto, no solamente un actor, sino también un maestro de actores. Lo conocen muchos, lo decimos, ¿no hay que decirlo el nombre? Sí, ¿no? Algunos ya pasó. Estamos por autorizados. El y todavía no lo anunciamos en internet, nos queremos hacer un poco los misteriosos, pero bueno, en algunos tiempos se puede encontrar. Exclusiva para los oyentes del brócoli. Perdón, era una amiguita. El señor Norman Brisky, el maestro Norman Brisky, es la tapa de la última THC, en la que está lamiendo una hermosa flor, color rosa, con pelos magenta casi. Una flor de una exquisita variedad sativa que se llama Sweet Thai. Ah, muy rica. Muy y la está chupando como una lengüita, como diciendo... Sí, cuando decimos lamiendo es lamiendo. Sí, sí, como diciendo yo soy un viejo verde y me chupan huevo. Es muy, muy bueno. Es una tapa que ha pedido Ruchansky. No, yo había pedido que estuviera cerrando un porro. Pero vos querías una lengüita. Yo quería una lengua. Yo dije lengüita. Que el viejo verde tenía que ir con esta idea de lo verde, ¿no? Podríamos decir que tenemos nuestra primera lengua Stone, ¿no? Sí, igual seguimos sin tener un personaje que te cierre con la lengüita ya vamos a tener el churro. Vamos a tener a Celeste Cid, alguna chica hermosa de este país. Cerrando un porrito. ¿Qué se viene esta noche en el brócoli? Perdón que pregunté. Bueno, tenemos un invitado que va a llegar en un rato, que va a sonar el timbre, porque una cosa que es así, como suena el teléfono, suena el timbre, etcétera. Digo, en algún momento un vecino va a entrar. Viene hoy a El Brócoli un grande. Básicamente, no sé si alguien sabe quién fue Tato Bores, si alguien sabe quién es Edo Capusotto. Creo que todo el mundo más o menos conoce estos dos muchachos. Bueno, va a venir su guionista. Epa. ¿Sí? El hombre que hizo entre el año 91 y el año 92, dos años completos, porque Tato Bores hacía años completos de shows. El que escribió los famosos monólogos de Tato, de los últimos programas de Tato Bores, y quien ideó junto con Diego Capusotto y Fabio Alberti Todo por Dos Pesos, y finalmente Peter Capusotto y sus videos, el señor Pedro Saborido va a venir. La verdad que tengo unas ganas de... Yo tengo mil preguntas para hacerle. Yo tengo historias con Pedro Saborido que obviamente Pedro Saborido no sabe que las tengo. Digamos, porque en mi casa se escuchaba en una época cuando Radio Mitre era una radio opositora, se escuchaba Radio Mitre en casa. Me acuerdo, claro. A finales de los 80, principios de los 90. Yo tengo 32 años, así que por ahí los que tienen más o menos mi edad o más saben a lo que me refiero. Y Pedro Saborido, ¿sí?, era uno de los grandes humoristas de Radio Mitre por esos años, de lo que era aquel humor político, ¿no?, heredado de la humor, quizás, ¿no?, que después se fue medio desbarrancando. Y bueno, y hoy vamos a tratar de hablar un poco de humor con él, ¿no? Yo crecí con Todo por Dos Pesos. Digo, mi adolescencia casi pasó por Todo por Dos Pesos. Hay gente que quizás lo vio más de grande, otros quizás lo vieron más de pibe, pero mi adolescencia, el típico boludeo adolescente, yo lo viví con Feta, que es fantástica esta Feta. Sí, es increíble. Increíble. En una fiambrería de Bran, fabuloso. Sí, sí, yo recuerdo un tema que era muy bueno, que la banda se llamaba The Onanist. El onanista es el que se toca mucho, ¿no? Y estar más tranquilos o no sufrir dolores de huesos. El problema es que en este país no hay lugares destinados a tratar este tipo de adictos. Bueno, Luis Aguirre, presidente de la Asociación Antidrogas, firma gran esta tremenda afirmación. Esta afirmación que casi es un decreto de moda. Tipo, sí, está diciendo, sí. Pero en este momento es ineludible, está pasando. Hay muchos ancianos que fuman. Está tratando a la gente de la tercera edad, básicamente. La tercera edad empieza a los 60 años, digamos, no necesariamente tiene que ser. Y ahora no tanto. Y clínicamente, no tanto. Médicamente se dice que a los 60 años vos. Como a los 30, por ejemplo, empezás a morir. Qué hermosa. Vos creces hasta los 30, después de los 30 ya no hay desarrollo. Qué hermosa esta señora que abre la sí, cosa. ¿Cómo se llama? Esa señora se llama Mónica. ¿Años? Sí. Mónica tiene 60 y pico. Yeah. Y pico de años. Básicamente la nota es sobre, viste, digo básicamente tres veces madre. Yo te lo vengo contando, es la muletilla. Bueno, sí. Básicamente la nota gira en torno de personas mayores de 60 años que cultivan, consumen tanto recreativa como medicinalmente. De hecho, hay una entrevista interesante a una señora de más de 80 años, una abuela de 84 años, sí, que básicamente, repito mi muletilla, consume faso de manera absolutamente medicinal. Pero bueno, léanla. Sí, está buena, bueno, está buena, sobre todo la semana para que llevar, viene, ¿no? Kiosco, ya está, ya debería estar. ¿Cuántos años tiene Ricardo, ponele? Ricardo, uno de los protagonistas. Ricardo de la tiene 61. Escuchen lo que dice Ricardo. 61 años, Ricardo, lo pueden ver en la foto en la THC, un hombre de anteojos, tiene un cierto aire a Jorge Luz. No sé si se acuerdan de Jorge Luz. No, Jorge Luz fue un grosso. No, el aspecto de Jorge Luz. Jorge Luz está todo bien, o sea, claro, eso no te lo discuto, es maestro. La cara de Jorge Luz. Escuchen la frase de Ricardo. El porro para mí es algo, no es todo. No me muero si no tengo, pero ¿por qué alguien se tiene que meter con tu vida? Si no jodes a nadie, lo importante es controlarse, que no se te vaya de las manos. No hay que irse de mambo ni con la marihuana ni con nada, dice el tipo. Y termina diciendo en algo que a mí me digo, porque uno está muy acostumbrado a escuchar esta defensa del derecho individual a fumar faso y esta cuestión de la clandestinidad y el peligro de ir preso. La imagen prototípica de esto son un pibe de 18 a 25, 30 años. Pero digo, es muy jodido encontrarte con un viejo, digo, con un anciano, que te diga, por ejemplo, no hay que esconderse más. Que le diga a la gente, que le diga a los pibes. No hay que, no tenemos que escondernos más, loco. No tenemos nada que ocultar, porque no hacemos nada malo. Chabón de 60 años con miedo de ir preso. Sí, sí, que da su... a ver, su cara... Tengo miedo como todos. Pero no me impide avanzar este miedo. Soy uno más, no soy nada especial. Hay muchos como yo, dice Ricardo. A mí realmente me pegó muchísimo la nota, excelente nota de Jimena Rosli. Vamos a una gran periodista. Una gran periodista. La verdad, una gran de Tiempo Argentino, una gran cronista. Miradas al Sur, corrijo. Miradas al Sur, de verdad. Lindo diario dominicano. Un buen diario dominicano. Una gran sección de policiales. Bueno, hay una columna de Marchetti hermosa que dice: si fumás o no fumás, te morís. Onda. Está todo mal. ¿Qué sentido tiene que no te plantees lo que estás haciendo si total la vas a...? Bueno. Vas a hablar un poquito de esto, pero. Lo sensitivo es la grandeza del porno. Qué frase. Entrevista que hizo Basalo, además. Algo vas a tener que contar. Entrevista que hice yo a un grosso, a un monstruo. A Norman Brisky. A un monstruo, como quise poner en la nota, y los editores de THC no me dejaron. Si discutimos el monstruo, un monstruo, un tipo que... Creo que, entre paréntesis, perdón que te interrumpa, sí. Una fuera de juego, una de las mejores entrevistas que publicó la THC. Realmente. Gracias. No, sí, te toco la mano en este momento. Sí, una gran entrevista, digamos, un tipo que piensa, básicamente, eso a mí la sensación que me da Brisky, un tipo que realmente piensa y que pensó un montón. Todo lo que dice es como si tuviera como capas de pensamiento acumuladas a lo largo de los años. No es simplemente un tipo que trata de tirar titulares. ¿Sí? Todo tiene un peso realmente específico en la entrevista. Así que, súper recomendable. Requiere leerla y releerla, porque al principio te chocás con una interpretación que después, cuando la empezás a desgranar, viste, es un tipo provocador, respetuoso, pero provocador a la vez. Por ejemplo, dice, si un tipo realmente no lo tengo acá, ¿verdad? Dice, si alguien realmente me dice que quiere experimentar algo intenso, yo le recomiendo que sea un lisérgico. De una, dice. Es la única droga que respeto. Sí, sí, y eso en la revista del Faso, digo, el tipo sale con la tapones de punta, es encantador. Es la intoxicación más rica en conocimiento con la que me encontré, porque estás muy cerca de la locura. Va a dar que hablar, perdón, por el autobombo, va a dar que hablar esta THC. Yo creo que va a dar que hablar. Pido perdón por el autobombo. Bueno, a ver, paso revista rápido de este último número de THC. Tenemos el debate en Uruguay por la despenalización del cultivo, con un corresponsal allá, con Rodrigo Durante Esteves. Tenemos una entrevista a Alicia Castilla, la cultivadora argentina que está presa. Y escritora argentina, presa en Uruguay. Presa en Uruguay. Bueno, la clásica columna de Chanel. Una interesante nota a un tipo difícil de desarmar, que ha inspirado a grandes escritores. Nuestro maestro Enrique Sims a la cabeza lo ha tenido, que de hecho da testimonio en este número. Después de varios números vuelve Enrique Sims a la THC. Ya llegó la visita. ¿Quién la va a buscar? Voy yo. Vas, así termino de presentar el número de casa. Y bueno, en Plantate, la sección del autocultivo, tenemos una especial cosecha. Abril Cogollos Mil. ¿Quiénes escriben en este Plantate? Escribe, bueno, nuestro maestro español, don Jorge Cervantes. Qué bien que acabamos de leer a Jorge Cervantes. No sé, gran si... título elegido por el señor Sebastián Goyeneche, El romance del cogollo y la tijera. Sí, todas las notas de Jorge Cervantes tienen que pensarse en términos de romance, es así. En términos de romance, digo, en términos literarios de romance, se llama Cervantes. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esté a la altura de las circunstancias la edición. ¿Cómo cortar tu planta? ¿En qué momento cortarla? ¿Cuándo es hora de echar mano a la tijera? ¿Cómo manicurarla? En meses que me imagino que la gente anda allá, deben andar todos... Y algunos deben haber cortado. Con el placar lleno. Otros deben estar mirando con unas ganas. A mí me quedan algunas todavía por peluquear. Sí, pero debo confesar que lo que nos convidaste ha sido fruto de... Sí, sí, sí. La gente lo único que hace es felicitarte. ¿Sabes que me gusta en el fondo? Obvio. No me considero un tipo grosso con la tierra. Soy bastante bruto, bastante medieval. Y el hecho de sacar cosas ricas de repente, teniendo el mismo cuidado, posta, es algo que me hace sentir contento. Mi sueño, lo digo siempre, es llegar a ser en algún momento de mi vida catador y firmar las cartas de cata que haya en los futuros coffee shops. Ojalá Argentina. Llegue. Es una larga carrera, en algún momento. Ruchansky quiere que termine con el número. Les digo porque ya estoy cansando. Bueno, tenemos a la gente acá, tenemos que atenderla, por favor. Autoflorecientes en el próximo número de THC. Déjame terminar de autochiviarnos para por nuestros Dios. Oyentes. Cultivo fuera de temporada para ir tirando la semilla una vez que cortaste las flores. Bueno, etcétera. Un gran último número de THC con Viejos Verdes a la cabeza. Bueno, vamos a escuchar Smokey Johnson. Esta es una grabación que estaba publicada originalmente en 45 RPM de dos lados y la magia del vinilo, no vamos a pasar saludos, la magia del vinilo soy así, loco, tengo a la gente en casa y quiero abrir el minibar, por favor. La magia que tiene esto, bueno, primero que esté empalmado, ¿no? Tenías que tener 2.45 RPM, que ya sale un huevo uno, imagínate empalmado para escucharlo entero. Acá está empalmado porque está en 33 RPM, que es vinilo, más grande. Dura 4 minutos, que es raro escuchar un tema instrumental de 4 minutos en proto-funky, digamos. Digo proto-funk porque es un tipo que viene de un poquito antes. Y lo van a notar. Y tiene un arreglo de vientos en la segunda parte. La primera parte tiene unos arreglos de vientos bárbaros. La segunda es increíble. Realmente, si tienen posibilidad, súbanlo. Es el primer tema del disco que traje esta noche, que creo que es el único disco solista que grabó. Insisto, nunca he escuchado una radiofonía argentina. Este disco lo tuve que ir a buscar, a ripear en otro continente. Bueno, me llevo una duda. No existe, ni en pedo. No, vamos a ver, está pesado, pero vamos a ver alguna forma de dejarlo. No está en la web. Y si alguien lo consigue, llegue, pongo en la página de Blue, que es muy lindo. Ahí va, Ya volvemos. Thank you.

entonces. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia. ¿Se están bardeando? No, dame, papá. Tiene mucho twist, ¿eh? Dije que es como un proto-funk en algún punto. Está ahí. Ya lo van a ir desarrollando durante la noche. Vamos a pasar todos los temas enteros. Tenemos bien un invitado de lujo. Lo veo pensativo. ¿Bien? No, estaba escuchándote. Este... Saborido acá con nosotros. Saborido acá sentado con nosotros. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por haber venido. No, por favor. Acá a la casa de Emilio. Porque la verdad que no es bueno parecer que agoga, pero la casa de Emilio también, digo, ¿te sentís más cómodo? ¿Te sentís más cómodo en el estudio de radio? Me imagino que habrás visitado muchos. Sí, pero cuando hacía yo radio, la tecnología ha logrado que se pudieran hacer programas acá, ¿no? Sí. Y otro día fui a la radio, a la de Aliberti, a las 7:50, y tienen un ventanal, un patio. Como sí, tienen como un jardín. Sí, ahí yo parezco. Impresionante. Es una manera que podían hacer los tratamientos de acústica. Entonces, generalmente, yo hice mucha radio hace años, hace más de 20 años. Y obviamente estábamos en un estudio todo el 10 de la mañana, 11 de la mañana, y sin saber lo que pasaba afuera, en la calle. O sea, ni luz. No, un tubo fluorescente. No, está fumando un cigarrillo, ni hablar. Cada tanto, no sé. No, sí, se podía. Sí. Se podía, sí, yo fumaba en el estudio. Sos viejo. Sí, yo no tengo, o sea, recuerdo, me voy a ir al carajo, como siempre, pero me acuerdo el cuál era el asiento para fumar en el colectivo, que era bárbaro, que era el que estaba arriba de la rueda, que abrías la ventana y te quedaba el codo, y se fumaba en el colectivo, y los cines tenían, en la butaca tenían un cenicerito. Sí, ¿y se fumaba mucho? Sí, a lo pavo, mal, sí. O sea, no es que se fumaba menos y había más posibilidades, se fumaba un montón y había mucha posibilidad para fumar. No, da una sensación de que había mucha más gente que fumaba que la que no, por lo menos mis amigos eran de, qué sé yo, una barra de 20, 15 eran fumadores, era lo más normal del mundo. No tenía los cartelitos con cáncer era en la cara. Era cool por fumar. Bueno, las embarazadas fumaban antes. Yo me acuerdo la propaganda de Malboro. ¿Se acuerdan lo que era la propaganda de Malboro? El chabón abajo del puente, arriba de un caballo, una mina increíble. Sí, poronga. Se fumaba un pucho. Un gros. ¿Eh? Se fumaba un puchito y se levantaba la mejor mina de todas. Claro, y la segunda cosa que te dice un tipo hoy que dejó de fumar, generalmente la segunda o la tercera es: coges mejor. O sea, que antes no cogías bien con el fazo. No, viste, te agitaba la fatiga, el coso, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, que no, los fumadores, bla, bla, bla, bla, eso. Y en ese momento, obviamente, el tipo se fumaba un pucho. Claro. Ahora me la trinco. Me fumo el pucho y me la trinco. Pero sería como tomarse un trago antes de ir. Sí, o sea... Pero lo que pasa es que, por ejemplo, quería vender esa idea de que el tabaco distiende. O... Claro, que relajaba o que era un momento de placer complementario. Si ven la película Buenas Noches, Buena Suerte, que es de George Clooney, que habla un poco de eso, muestran propagandas de esa época donde se decía que, bueno, no atendamos los rumores que dicen que hace mal a la salud. Y es más, decían que eran saludables algunos cigarrillos incluso. Y en la película, bueno, de alguna manera está todo el tiempo mostrando a los monos fumando, todo en un blanco y negro espectacular que hace que el humo se vea totalmente fascinante, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mujer dejó de fumar, me decía, por favor, no deje los cigarrillos sueltos arriba del escritorio, porque a la mañana cuando les da la luz, los veía cinematográficamente, eran bellísimos, están ahí en la madera, claro. ¿Viste? Entonces me decía eso. Entonces, o supongo que sí, que había una cosa así extraña con el cigarrillo, en la cual hoy no Hoy el que fuma generalmente ya se siente como más como aislado, ¿no? En todos lados le prohíben fumar. No solamente sos un enfermo, sino que enfermas a los demás. Claro. Hubo, de hecho, como algunas discusiones tan finas en ese tema, que en un momento hubo, esto que pasó en Uruguay, en un momento hubo bares que tenían zonas fumadores, pero eso también contaminaba al mozo. Entonces se decidió suspender, ¿entendés? Porque tenía que aceptar el mozo, ¿no? Pero igual, además de aceptar, estaba forzado a aceptar. O sea, es como que ya está forzado. Con toda la cosa que acepte un mozo, que acepte que... No, sí, sí, yo a veces, de todos modos, cuando estoy laburando en mi casa, el único lugar de la casa donde fumo es en un estudiecito chiquitito, un cuartito que donde laburo, que si no, a la noche tarde fumo, si no, fumo en el balcón. Y cuando salgo y vuelvo y abro y ahí está la baranda pucho, digo, sí, es realmente asqueante. Si alguien duerme toda una noche con un montón de cigarrillos al costado, al otro día a la mañana va a sentir... A mí me pasaba en la oficina cuando dejaba los puchos en el cenicero. Volvés al otro día y es un olor realmente nauseabundo. Sí, es un olor a poder. Peor es el olor. Sale en agua. En agua, exacto. Peor, en agua. Está buenísimo. Peor. Empieza como a tomar... También podríamos probar tener una mandarina podrida, ¿no? A ver, ahora, vos sabés que... Bueno, podrán decir ellos, sobre todo vos, Martín, cómo cambió la reacción desde que empezamos a fumar tabaco armado, el olor que hay. Es otra cosa. Bueno... Una, ¿te das cuenta que son los químicos que le... Los bares de Buenos Aires, muchos bares de Buenos Aires cambiaron el olor. Por ejemplo, hay un bar que, digamos, histórico, al cual yo solamente conozco una partidita de historia, que es la Academia, que yo me juntaba con mis amigos, claro, y demás. Sí. Y la academia perdió el 90% de su clientela, porque los gallegos no quisieron invertir en la pecera y todo. Yo, amigos fumadores, me dijeron, no, yo no me junto más a tomar un café en la academia porque no puedo fumar. Jugás al billar. Pero si vas a jugar al billar, podés fumar. No, ¿sí? No, podés. O sea, si lo hacés de canuto, pero no se puede. Yo los únicos lugares donde veo cubiertos son que se puede fumar son en algunos bingos. En los bingos te dejan hacer de todo. Y en los cabarets. Y en los boliches. Pero vos sabés que vos fíjate que hay gente que no tiene perspectiva de negocio. En los aeropuertos tenés zonas para fumar que son como cárceles. Ahí la manadita. Y zonas para fumar que son un lounge. Bueno, ¿sabés? Que te dice, o sea, dice más grande, se puede fumar que drinks, ¿entendés? O claro. Bar. Smoker rooms, listo. Y está pasando de a poco con sillón, el... ¿no? Está pasando es a poco con el alcohol. Reconocerte que sos, ¿entendés? Tipo... En el último Quilmes Rock, que de hecho se sigue, está todavía celebrándose, vos sabés que hasta ahora no se vendía alcohol en el Quilmes Rock, a pesar de que estaba auspiciado por una bebida alcohólica. Sí, sí. Este año se empezó a vender alcohol, pero con una característica muy especial. Hay como una especie de jaulita de... 10 metros por 10 metros, pero una jaula literal, alambrada, no con alambre, sino con una valla bastante alta, donde vos tenés que entrar ahí adentro para poder consumir cerveza. Y te venden dos cervezas nada más por persona. El sistema es, vos entras, te ponen una pulsera que tiene un 1 y un 2. Entonces vos tenés que ir a tomarte... No te podés ir de ahí adentro del corral hasta no tomarte las dos cervezas. Ah, te obligan a tomarte las dos. Entonces la escena es que vos estás... No. Vos tomás una, pero si te vas por ahí no te dan para entrar. No te dejan volver a entrar para tomarte la otra. Y ahora me tomo las dos. Claro, me tomo el pedador. Imagínate, a 400 personas abuchonadas en un espacio de 10 por 10, todas con un vasito en la mano, apretadas entre ellas, tratando de tomar al pedo la cerveza para poder volver al recital. Claro. Muy, muy loco. Sí, es como darse una dosis. Podrían poner un fumadero de opio también al sitio. También, ¿por fuma no? Opio hasta acá. Claro. Han llegado a poner camas para garchar en uno de los últimos. ¿En dónde? Hubo telos móviles en uno de los últimos espectáculos estos, que son como 6 escenarios que no ven ni a las 3 de los 15 músicos te prometieron. O sea, sí. Claro, para sacarte la bronca te dejaban coger, por lo menos. ¿Pero quién? O sea, vos vas al concierto, pero ahí querés coger. Bueno, siempre querés coger, pero digo. Igual, bueno, pero es la cosa de ir a probar ese lugar. Hay algo. Sí. Yo creo que muchos deben sentir la fascinación. Digo, yo tengo que estar dentro de esa jaula. Sí, claro. Yo quiero ir ahí adentro y que me marquen con la pulserita y sentir. Y se mandan a tomar por eso nada más. Yo me parece que por ahí la fascinación de un lugar. Yo también a decir, vengo acá y después de ver a Box Day, no sé si voy a poder coger, pero. No, me encanta Box Day, te digo, te quiero decir. Sí, la imagen, no, se entiende. Pero bueno, dada la posibilidad, precisamente se hace uso de esa posibilidad. ¿Entendés? Simple, a mí hay mucha gente que simplemente hace las cosas por la posibilidad de hacerlas, no porque las quiera hacer. Es decir, me dan comentario del diario, ¿no? Noticias y me dice, opine. ¿No? Entonces, usted puede opinar. El tipo dice, sí, yo puedo opinar. Y después no tiene nada para opinar. ¿No? Y escribe. tal cosa y tal otra, y siente esa necesidad, digamos, la posibilidad de expresión que hubo es el hecho de ser utilizada. Es como decir, generalmente esto pasa muchas veces si uno se va de viaje y va a un hotel y sabe que tiene sauna y tiene pileta y tuvo la suerte de poder ir a un hotel así, y dice, yo tengo que amortizar, y vas y usas la pileta y nunca te metiste en un sauna en tu puta vida, y voy a usar y los shampoos y me los meto en el bolsillo. Hay como una necesidad, digamos, satisfecha, que se da nada más ante la posibilidad. Y esas posibilidades son, por ejemplo, en un supermercado, la posibilidad de agarrar eso que tenés al lado es el factor de que vayas a gastar 100 mangos y gastes 200. Porque... el shampoo con crema de enjuague. Claro. El famoso, así empezó. Vos decís que el tipo, vas pasando en medio de la cosa. Vos decís que el tipo compraría muchísimo menos si se lo tuviera que se pedir al tipo en el almacén. Totalmente. Pues vos pasás y ahí y ves una salsa con la cara de Paul Newman. Claro. Y decís, y yo tengo que probar eso, qué sé yo, mirá. Parmesana en cheese. Y aparte hay un acto de elección. A mí me pasa cuando voy al súper, que agarro y digo, voy a comprar por ahí la lata de queso crema que uso toda la mañana, y de repente me flashea elegir y decir, no, hoy no voy a comprar este, voy a comprar este. El Philadelphia. Y posta que hay algo de mí que se siente feliz en eso. De poder decir, hoy no voy a hacer este, voy a comprar este. Y me siento como contento de eso. Una vez estaba en la caja y lo mandé a Dante a buscarse, a buscarte un postrecito. Qué sé yo. Ahí se había la góndola de los. Esperaste hasta lo último, igual, para dar el postrecito, digamos. No, estábamos en la cola y justo lo vimos y dije, no, voy a buscarte, sí. Claro, porque lo vimos, no, y yo veía que tardaba, claro, y cuando lo fui a buscar, le comencé, lo voy a buscar porque estoy perdido, qué sé yo, y estaba frente a un mundo de yogures. No era que yo le traje un Danonino, tenía Danonino, Choco Crispy, la Vía Láctea, viste, las mil variantes con dulce de leche adentro. El tipo estaba como inmovilizado frente a la posibilidad de elegir, o sea, era tanto lo que se le ofrecía que el tipo no podía agarrar. Y a veces entonces yo me imagino que esta cosa de armar un lugar, que siempre se armás un lugar para, si armás una, vamos a suponer en el próximo festival de rock, del Quilmes Rock, llevamos una idea que se nos ocurre acá en este momento, que es armar un lugar con barro para vivir una experiencia de a lo busto, pero no llueve. Con duchita después o algo así. Bueno, no, pero no sé, el tipo agarra una ducha. Tenés experiencia, la experiencia de embarrarte. Sí, hasta podés dejar gastaré ropa, hasta te dan ropa para embarrarte, incluso, para no vos embarrarte la tuya. Una dirección, hay una empresa italiana que se dedica a gastar los jeans. O sea, los tipos hacen jeans nuevos y los mandan a gastar porque la gente los quiere comprar gastados. Claro, bueno. Sí, hay una diferencia sustancial entre un jean nuevo y un jean gastado. No, está bien. Sí, pero entiende claro, que haces algo nuevo y le agregas la experiencia y vendés lo nuevo con la experiencia. O sea, pero es una experiencia de otra cosa. Exacto. Aparte, adquirida totalmente. Pero volvamos al barro, me gusta. Sí. Ponemos ese lugar, ¿no? Y vamos a probar. Yo, por ejemplo. Vos. 5 mangos y te podés ir a revolcar el barro escuchando. No lo dudo un minuto. Bueno, te dan la posibilidad. Nunca se te hubiera ocurrido decir. Yo soy 20 mangos, puta madre. Aparte de baños químicos, tendrían que poner un sector de barro. Un sector de barro, ¿no? Y si no, y te mandás. Y después al próximo, si no me ponen el barro, se pudre todo. Al próximo que voy y no hay barro, reclamo barro. Pedís un sector donde te puedas revolcar en sardina. Entrás y decís, ¿y el barro? Claro, no hay barro, qué sé yo. Hay muchas veces que en los recitales de rock, como dicen, en estos mega recitales, hay un momento donde no hay nada de lo que hay te gusta, ni tampoco puedes ir tan adelante, entonces te quedas un poco atrás. O tocan también dos artistas que te interesan al mismo tiempo. Claro. En ese escenario, a mí me pasó en el Cosquín, que obviamente no me daba la posibilidad física de abordar las cercanías al escenario. Eso ya es para jóvenes y apasionados rockeros. Uno va atrás y está Claudio Kleiman y están todos los. Pero si quieren conocer a la mitad de la gente de Precio Imaginario, van a la parte de atrás de un recital y ahí está Rosso, están todos ahí atrás. Entonces, no me mandaba y a su vez me tenía que quedar atrás, pero como estaba atrás se me mezclaba el sonido del otro escenario. Por lo cual me di cuenta que estuve 3 días en realidad viendo las distintas cosas y en ningún momento me senté a disfrutar. Como prender dos grabadores distintos y ponerlos lejos. Sí, había dos radios distintas. Totalmente. ¿Hubo alguna mezcla interesante? Sí. ¿Hubo alguna combinación interesante? Hubo un momento interesante que el griego Economía, es el que pone el programa, el que pone los videos en el programa, me dice, vení, vamos que está Orcas. Y no me gusta. No, pero vamos a escuchar lo que dicen entre tema y tema, que es lo mejor. Ah, bueno. Uy, por Dios. Y no, buenísimo, unas cosas de banana, porque el chabón, claro, tiene que arengar la cosa del metal. Y decía, Argentina, va a temblar, y somos perros. Cualquier una salta de incoherencia donde. Y ahí charlábamos mientras estaba el tema. Sí, ahora me a ver qué dice ahora. Y nada, en un momento hizo tú una locución entre la argentinidad, el metal y la democracia, no. Donde apareció la policía a un costado, también dentro del relato. Como las reflexiones de Iorio, más o menos. Nunca lo escuché reflexionar a Iorio así. En vivo, no. Pero porque bueno, quizás todos lo quieren copiar a él, ahora que me decís vos eso. Y hay una entrevista que tuvo con Beto Casella, una entrevista con Beto Casella que, mirá, la tratá de buscarla porque es impresionante. Tuvo una después de un pibe que se llama Obi De Fino. Sí, es la no retórica, ¿viste? Es como, como convencerte de algo diciendo cuatro o cinco cosas inconexas. Chúpense esta pija de la luna, sí. Por ejemplo. Sí, esa pija de la luna. Bueno, decía que, no sé, mezcló PlayStation, niños, felatio y sopa. Era como todos esos elementos juntos que llevaban básicamente a ningún lado, pero además con convicción, ¿no? Claro, con esa. Yo veo que el vaso de whisky del invitado está intacto. No, voy a poquito. Por eso, está. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Me permitís una formalidad, porque ya van a ser las 12 de la noche, ya pasa una hora. Todavía nos saludamos a Sole, que está operando desde allá, desde el Bolsón. Leo, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas padre. Tenemos otros invitados acá en tenemos piso. Invitados en piso y además del honor de recibir a Pedro está nuestro amigo Ralph. No le gusta el nombre. Está nuestra amiga Vivi y está una amiga del Bolsón que vino a Buenos Aires y nos está visitando hoy, está callada, María. ¿Le gustó la grapa miel? Tira la grapa miel uruguaya, muy barato. Si van a Montevideo. Y podemos saludar a la gente que dejó mensajes en la página de Facebook. Porque yo sé que a vos no te gusta mucho el Facebook. Pedís que subamos cosas. Yo esto lo escribí. Hacé el honor, por favor. Lo escribí hace 15 minutos, así que es posible que ya no entienda mi letra. Santiago Garaz, Santi Garaz, Mel Díaz, Pablo Rivara, Pato y Fede de Misiones, Aye Díaz, supongo que Aye, no sé cómo. Aye Lenders, Aye, ¿no? Aye Díaz y Matías Rilo, si tu letra es correcta. Después a Enzo, que dejó mensaje a nuestro amigo Enzo, que siempre anda por recibimos ahí. Recibimos el mail, Enzo, quédate tranquilo, nos preguntaste por Facebook si recibimos el mail, recibimos tu. ¿De dónde es Matías mail? Rilo? Matías Rilo, no tenemos. Yo conozco unos Rilo, que de Saavedra. ¿Podría decir de dónde sos? De una amiga Rilo. Mía. Rilo puede llamar si quiere al 011-5254-05. Tiene un familiar por Saavedra que va a Club Ciudad. Ahí va de nuevo, 011-5254-0505. ¿Cómo? 011-5254-0505. Sí, yo no soy como la que te dice el teléfono de Telefónica. Bueno, como los temas los cortás hace poquito, no sé si está bueno el 4 o el 5. Así que vamos a cometer una desprolijidad en pos de la audiencia. Tiremos el 4, un toquecito, a ver. Está bueno. Banca. Vamos a dejar un poquito. Elija el invitado, hay que dejar elegir a los invitados. ¿Te gusta, Pedro, esto? No, ahora levanta. No sé qué. Es un baterista de soul y viejo de funk, de New Orleans. No, está bueno. ¿Y el otro qué? No, tema siguiente. ¿Cómo suena, eh? Eso sí, papi. Engañaba el órgano Hammond al principio, ¿eh? Pensé que venía una psicodélica. Duro y dulce, nos vamos, ya volvemos. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Siga un poquito más. ¿Puedes subir el volumen? Whip some soul power on me, drummer. Yo le dije que teníamos un baterista con onda y una pequeña orquesta detrás. Volvemos. Yo también me le voy a robar un cierre, si me permite. Tenemos una polémica increíble, ahora la va a traer Martín Armada, pero acá quieren leer un anuncio, lo veo. Vamos a hacer una convocatoria que lo está pidiendo Matías desde internet, desde Santa Fe, que quiere saber qué pasa con la marcha. Anoten, gente y oyentes. Sábado 7 de mayo, en dos semanas casi, la marcha mundial por la marihuana en Argentina. La marcha de este año tiene la consigna de despenalización ya, no a la tenencia simple, por la urgente derogación de la tenencia simple de drogas y el cultivo, el único modo para terminar con la criminalización, discriminación y maltrato a los usuarios, por un plan nacional de atención de las adicciones público, universal y gratuito, y por el reconocimiento de los derechos de los usuarios medicinales de marihuana, entre tantos otros pedidos. Matías preguntó qué era lo que pasaba en Santa Fe. En Rosario, Santa Fe, la concentración va a ser, insisto, sábado 7 de mayo a las 15 horas en la va a haber una marcha de la Plaza Plingues al Parque Nacional. Insisto, 15 horas en Santa Fe. En Bahía Blanca va a haber una concentración a las 16 horas en Parque de Mayo, en Comodoro Rivadavia, Chubut, concentración a las 15 horas en Plaza Comuchehue. Lo vamos a colgar igual, ¿no? Está todo en internet. ¿En dónde los está? Que quieran entrar, está en www.gmmargentina.com.ar. Insisto, www.gmmargentina, todo junto, .com.ar. Si no está entre las ciudades, la tuya, entre las que ya tienen convocatoria, también te podés copar y convocar vos a la. Quiero tirar que es un plus de la marchita. En el bolsón. De la marchita en Buenos Aires es una gran experiencia, caminar de la Rosada al Congreso fumando porro al lado del cordón policial y verle la carita al papi. Les digo la verdad, es algo raro. La avenida con más cámaras. Y miralo, y el chabón tiene que mirar para adelante. Y vos lo mirás, el chabón tiene que mirar, nunca te va a mirar a los ojos. Bueno, las fotos de la marcha. Para él es como si vos estuvieras, para algunos, no para todos, es como si estuvieras mirando una nena, no sé, cualquier cosa. Foto de la marcha del año pasado. Es una situación asquerosa y muy interesante. Encabeza la policía la foto de la marcha del año pasado. Es un hecho. ¿Cómo? Encabezan dos policías la foto de la marcha del año pasado. Sí. Y hubo detenido. Bueno, oyentes del Bolsón, que debemos tener un montón, métanse en la web, por favor, los que quieran participar de la marcha. Son marchas autónomas, cualquiera puede organizarla. Es cuestión nada más de mover un poco el culo del asiento, algo que a veces cuesta. Cualquiera menos la policía, o sea, miren a la gente que tienen al lado. Y si querés saber por qué, entre otras razones, se hace la marcha dentro de dos semanas pidiendo la urgente despenalización de la tenencia de drogas en Argentina. ¿Se acuerdan el programa pasado cómo lo terminamos? Con un mensajito. Sí, lo llamaron sobre la hora. Diciendo que habían arrestado a un cultivador, no cualquier cultivador. Sobre el final dimos el nombre, dijimos que se trataba de Matías Faray, quisimos corroborar la información. Efectivamente, a Matías el jueves pasado, a las 7 de la tarde, le allanaron la casa. Le secuestraron 29 plantas de marihuana que tenía, algunos frascos más con cogollos ya secos. Perdón, todas plantas, plantines, que eran 15 plantas de marihuana. ¿Qué tenía THC? Y eran 15 plantines. Pero digo, más allá de todo esto, Matías no era cualquier persona. Nunca ocultó que fumaba, digo, salió en televisión, es un pibe. Sí, es una persona, digamos, pública, en el ámbito, digamos, quien se interese por saber algo de marihuana en los medios, lo pone Google y en alguna de las cosas, perdón, Yahoo, y en alguna YouTube, mirá, bueno, todos los buscadores, en YouTube, y seguramente en una de esas va a aparecer Matías Faray. No solamente apareció hace muchos años, bastante tiempo, en el número 14 de la THC, contando Cannabis su historia, en Cannabis en Familia. Lo recuerdo, abrazado a su mamá. Una muy buena foto de él con su mamá. Bueno, básicamente contando la historia de cómo él había charlado con la vieja, dándole argumentos de peso para poder empezar a fumar y a cultivar, básicamente la idea de no ir en cana al pedo por una boludez y por otra parte dejar de bancar el narcotráfico, o sea, tenía su propia planta, y después terminó siendo un pibe que organizó a un montón de gente, digamos, de la zona oeste. De hecho, es el pibe que está a la cabeza de la Asociación de Canabicultores del Oeste, de ACO. Sí, es un pibe que... Perdón, quiero decir una cosa. Si yo voy a la tele, ¿no? Y me siento y digo, no, bueno, ¿y qué hace los fines de semana Rochaski? Y los fines de semana me doy una pileta de natación, me agarro una pendeja de 13 años y me la llevo ahí a la historia de hombre, me cierro en el armario y me la como. ¿Estoy en cana en cuánto? En dos días. Este pibe salió en todos los canales de televisión, salió en Clarín, cara, nombre, diciendo, tiene organización. O sea, alguien que ya avisó, ¿es culpable? No. No. ¿Entendés? O sea, no sé, realmente, obviamente no. Que la cana no sabía quién era el pibe. Yo, el esto pibe, es así, pibe, es un vecino que lo denuncia. Tengo acá el diario Tiempo Argentino de hoy, cuyo título es Un arresto reaviva el debate por la despenalización de la marihuana. Y entre tantas fotos de Matías en el programa de Víctor Hugo Morales del domingo, hablando de su cultivo, abriendo la puerta del mismo armario que le allanaron, por el jueves pasado. A ver, o sea, si miles de personas. ¿Era algo de alguien denunciado por haberlo visto ahí? Viste que a veces algunos tipos miran. Fue una. Bueno, de hecho, la causa se originó por la denuncia de un vecino. De un vecino. Sí. No es el caso. ¿Es anónima la denuncia o el vecino? Una denuncia anónima. Le fueron a sacar unas fotos al. No, se lo corroboró un policía. Le fueron a sacar unas fotos al domicilio del policía, y bueno, en definitiva, con esas fotos le permitieron allanar la casa a Matías, insisto, el jueves pasado. A partir de entonces Matías quedó detenido en una comisaría que tuvimos ¿Ibas a decir el placer? No, el placer no. Tuvimos la desdicha de visitar el día de hoy por la mañana, acompañando a los abogados de Matías. Un lugar que, bueno, ¿qué vamos a decir de una comisaría del conurbano bonaerense? ¿No es una UFI, no es una unidad? No, es una comisaría bastante, bastante degradada. Matías no la estaba pasando bien ahí adentro. Está hace una semana detenido. La madre de Matías padece una enfermedad terminal. Está empeoró bastante después del caso de una Matías, cosita que salió en el número el último número que hicimos de adentro de el tema de las cárceles y todo, con este William Mendocino golpeado, preso por 7 plantas, 3 años preso por 7 plantas, ¿no? Ya. Que decían, y que me decía una fuente en medio de todo, decía, ¿sabes cuál es el problema cuando vas a entrar por drogas a cualquier lado? Sos un pichón. Todos saben que sos un pichón. Entonces, ¿qué hizo? O sea, imagínate cuando vas a los pabellones grandes y está el rey. Hay un dato que es anecdótico. Hay una cosa que me interesa en particular leer, que es la entrevista que le hacen al comisario. De planta sin descubrir ni un solo indicio de comercialización, tuvieron que dar un informe de esto. Y el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo del ex empleado penitenciario Ricardo Casal, un hombre... Un oscuro, para resumir, un oscuro. Oscuro, ya hemos dicho acá con alguna metáfora, es un señor que se cena paté de negro a diario. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer desde el Ministerio de Seguridad? Tuvieron que sacar un comunicado diciendo que a Matías lo habían detenido por cultivar para comercializar. Y el jefe, o sea, y evidentemente ni el fiscal ni nadie había dicho que Matías tenía, y de hecho Matías no está preso por comercializar, sino por cultivar, que es un delito que está penado. Es que ni ellos lo ven como miren. Lo que cuando fueron los periodistas de Tiempo Argentino decirle, pero acá el ministro Casal salió a decir que este pibe comercializaba. Escuchen lo que dice. Por favor, es genial. No sé, por favor, me interrumpen y me dicen lo que piensan, si lo necesitan. Comisario, ¿en qué se basaron para allanar el domicilio de Matías Faray? Respuesta: en una investigación realizada por efectivos de esta comisaría. Pregunta: los agentes ¿Te comprobaron que vendía drogas? Respuesta. La cantidad incautada hace pensar que no era para consumo personal. Pregunta. ¿Pero ustedes sabían la cantidad que iban a encontrar antes de allanar? Respuesta. No. Pregunta. ¿A la fiscalía aportaron filmaciones y fotos de Matías Faray vendiendo drogas? Respuesta. No. Pregunta. Antes de allanar la casa, ¿los investigadores sabían que Faray era militante procultivo y que fue entrevistado en el programa de Víctor Hugo Morales? Respuesta. No. ¿Sabían que en mayo de 2010 habló en la marcha a favor de la despenalización de cultivo de marihuana frente al Congreso de la Nación? Respuesta. No. Por favor. Qué bueno, no. Ser de los investigadores no podrían haber colocado, pregunta el periodista, el nombre y apellido del acusado en internet para enterarse de quién era, sin necesidad de irrumpir en su domicilio. ¿De qué estás hablando? Respuesta del comisario. No, ni siquiera sabía que esta persona aparece en internet. No se usa internet, decime. Última. Y esta es la más divertida de todas, por no decir la más tragicómica. No hubo fotos, filmación ni búsqueda en la web. Tenía información a mano. Ahora la fiscalía dice que se comprobó la comercialización. ¿Cómo investigaron? Respuesta del comisario. Eso no se lo puedo decir. Bueno, yo estuve hoy, fue una sensación terrible. Yo estuve hoy en la comisaría, me siento, llevamos 2 docenas de facturas hoy. Una se la llevó la abogada de Matías a Matías porque a nosotros no nos dejaron pasar. Fue muy graciosa la diferencia cuando entramos con mi compañero de laburo a la comisaría y le dijimos, buenas, venimos a ver a Matías. No, Matías no lo puede ver nadie. No, a los detenidos no lo puede ver nadie, lo dijo Matías. Salvo los familiares y los días miércoles. Ah, bueno, al toque se mete la abogada y le dice, bueno, pero yo soy la abogada. La cara del tipo que atendía, no era comisario, el tipo estaba en la puerta, yo no tengo la menor idea de los cargos en una comisaría, le cambió totalmente. Ah, señora, usted es la letrada, buenos días, mucho gusto. No, usted sabe que acá puede venir en el horario que quiera, acá no hace. Usted siempre puede ver a los acusados. El poder de la simulación podría no haber sido. Se mete con 12 facturas, y yo me quedé una docena de facturas, ingenuamente. Es la primera vez, reconozco que iba a visitar a un amigo que estaba preso. No sabía mucho. Le digo, bueno, al igual que hay que llevar muchas para que el pibe pueda repartir adentro, dije, una gentileza para estos tipos que lo van a estar verdugueando todos los días, no viene mal. Te trae un cañoncito con más. Pero en su momento me encontré con la situación de no saber cómo encararlo al tipo para darle. Era humillante. A ver, yo decía, alguien me saca una foto dándole 12 facturas a un comisario y es lo más humillante. Decirle, gordo, esta es para vos. Le dije, disculpe, le trajimos también una docena de facturas para ustedes. Y el tipo me mira así como no sabiendo cómo reaccionar. Digo, esa es la primera persona que le pregunto. Me dice, pero mira que no te voy a hacer pasar por esta, ¿eh? No pretendo pasar. A ver, cuando yo caigo a una casa, llevo cosas para comer. Si caigo a este lugar y comparto con la gente, me parece correcto que ustedes también tengan 12 facturas. Yo me mira así, se rasca la cabeza. Bueno, baja detrás del escritorio las 12 facturas, abre el paquete y en una especie de control, digámoslo así, autoritario, no, totalizador sobre las docenas de facturas, toma una por una y se las va acercando a él, eligiendo él qué factura les acercaba al resto de los integrantes de la comida. Entonces agarra y lo veías caminando con una media luna de grasa, se le acercaba a un tipo que estaba sentado, que era el que estaba tomando declaración, y dice, toma una factura para... Gracias, le dice el tipo. El tipo volvía, elegía de vuelta una factura, una tortita y se la negra, llevaba, ponele. Pues claro, ponele, una de membrillo. Y se la llevaba a la mina que estaba atrás. Fue fascinante la escena de los... Una pregunta... Porque aparte... El tipo de esa manera podía mostrar dos cosas. Una, que haya los haya borrado usted de la escena y se puso él frente a sus compañeros como el proveedor de facturas. Mirá las facturas que traje para ustedes, chicos. ¿Has leído el proceso de Kafka? Sí, tuviste el placer. Años. ¿No es el Ujier? Hoy me pasó, hoy tuve una mesa con ese. Es el Ujier. Bueno, el que está atrás mío es más grande y más fuerte. Claro, no vas a poder pasar. Y el que está detrás de él es más grande y más fuerte que él y que yo, juntos. Claro, no vas a poder pasar. En todo el tiempo lo que pensaba que yo tenía la imagen era, bueno, ¿qué tal si agarran las facturas? Pero antes uno las narcotizó todas, ¿no? Y el tipo fue repartiendo cada una cosa 40 minutos después todos dormidos, o de pepa, lo hubiera, qué sé yo, le pones 3 gotas, le pones ácido lisérgico como cuando eran, o pones 2, ponele. Sí. ¿Te acordás de aquella cuando se contaban de las fiestas de ácido esas en San Francisco que había terrones de azúcar y algunas tenían ácido y otras no? Ah, pero ahí te tocaba. Y claro, entonces vos veías un 20% de la fiesta que así, y los otros bailaban. Y había 20 que estaban hechos. Claro, era como así, era como una especie de lotería de ácido. Entonces vos podrías hacer eso y decir, bueno, voy a poner loco a uno de estos. No, ahora lo que a uno. Entonces se pones a todos es sospechoso. Ahora si vos decís, el cañoncito lo inyecto. Así, sí, me tendría criminal. El tipo, claro, hay uno solo de ellos va a empezar a babearse y a subirse por los escritorios mientras el resto de la plana policial lo observa y dice, ¿qué le pasó al principal? Ahora claro, si estuvieras ahí, lo vieras al tipo con la prominente buzarda orgullosa sacada hacia afuera con sus chupines y paseando, jugando con una recortada en la mano. Tipo, el tipo entraba y salía todo el tiempo portando una recortada. Yo realmente, hay momentos en los que la pasé, jodido. Claro. Ese tipo de ácido, es el pibe de Brasil se queda chico al lado. Claro, de claro. Que aparte, más allá del ácido o no, cuando los ves jugueteando tanto con las cosas, decís, tipo, ¿tendrá conciencia de que tiene semejante arma en la mano? ¿O simplemente tendrá un arrebato como un pelotudo que se pone a tocar con el secador jugando aquella Copa Asturio frente a un... Y el tipo viene con la misma, ¿viste? El tipo por ahí en la cabeza todavía tiene, ¿viste? Bonanza. El chabón sigue... Vio Bonanza de pibe y le pegó... Claro, le pegó por ahí. Oscar, güey, en un momento, tirando. Y el tipo tiene esa imagen todavía, ¿no? Para eso se metió en la policía. Y está esperando el día que tenga que dispararla, porque... No, pero digo, pensar en el imaginario de un policía es una cosa que te mete en un callejón claro, oscuro. Digo, ¿cómo llegás? O sea, nosotros no podemos dar mayores precisiones, pero no hace mucho tiempo nos enteramos que una persona de nuestro conocimiento... quiere ingresar a formar parte de las fuerzas policiales. Y es como que uno... pasa, claro, como, ¿qué le pasó, no? Bueno, en algún lado les quiero tomar la escena que quizás les resume esto, también ocurrió en la comisaría entre que pasaba el tipo con un compañero, sí. ¿Qué pasó? ¿Tenés amigo Cana? No, ahora te cuento una de Cana que está buenísima. No era compañero mío, era de otra división, amigo de otros amigos míos, que eran nada, nos juntábamos en Avellaneda en una casa donde ensayaban y tenían una banda, qué sé yo, y dos por tres caía uno de los compañero de la secundaria que vivía cerca, era un pibe que sabía muchísimo de electrónica, muchísimo. Creo que más de una vez se acercó ahí a toquetear algún equipo. Y de un día para el otro, este pibe que se quería meter en la cana para estar en la cosa de comunicaciones. Obra social, pizza, salir los domingos a cobrar. ¿Pero te parece que alguien a los 17 años. ¿Tiene esa mentalidad? No, supongo que alguien sí, por ahí lo piensa, pero no sé si lo pensaba de ese lado. No lo podíamos averiguar. No, porque... Era como tocar una banda militar. Si el tipo te decía, no, lo hago por la ley y por la justicia, bueno, sí, está bien, pero decime porque, o sea, obviamente no es un argumento que uno crea de una persona que se mete en la policía. ¿Y por qué crees que se mete? ¿Perdón, era puto o no? No. Es buena esa, yo creo que había una mezcla de inocencia y creo que la gente con la que circulamos no hace que no nos da elementos como para poder abordar otros sectores donde de pronto a alguien se le ocurre cercana desde salvarse económicamente, no por llenarse de guita, sino por tener un laburo, un oficio y un uniforme y un montón de cosas que por ahí nosotros le damos valor, pero mucha gente... Una familia, dice la policía. Ah, claro, una familia policial. Siempre dice, no, era de la familia. Pero lo que interesante es... El otro día, perdón, me cruzo con el tema ese, no sé dónde mierda fue, que fui, que había un canal. No me acuerdo si era un trámite, dónde coño era, y había un canal en la puerta, y viste, grandote y con sus botas, y vos lo veías que el tipo estaba copado con el uniforme ese, ¿entendés? Se sentía raro. Soy pija. Claro, ¿entendés? Viste, qué sé yo. A uno por ahí hasta de chico le podía haber fascinado ver alguna película de Al Pacino haciendo de policía encubierto, que más te serpico y te fascinaba eso, ¿no? Vos imaginate la mañana sucio, mirándose al espejo el chavo, ¿no? Mirándose al espejo y cuadrando ahí. Una ropa, sos... Asusto ahí, asusto ya, claro, carita de asusto. No, no, das vuelta por acá, por allá, no tenés identidad, no tenés un carajo, y un día bla, te tiraron eso. Yo me pregunto. Después se deformará y terminará siendo el gordo que reparte las. Pero cuánto. Las medialunas, que con imagen es terrible. ¿Cuántos canas habrán hecho la escena que, digo, me hiciste acordar con el espejo? Pero tiene como, su lado hot. ¿Cuál es la Taxi Driver? Que el chabón se mira al espejo y dice, claro, viste, se empieza como, ¿me estás hablando a mí, papá? Viste, y saca el revólver. Yo me imagino, los tipos harán como ese tipo de... Claro. Tendrán ese entrenamiento. A ver, vos venís para acá, estar frente al espejo, ¿no? Claro, exacto. Vamos, vení para acá, Quique, salí del baño. Y el chabón adentro practicando, ¿no? Claro, esa perversión. Con dos secadores que los pone así, le abrí las patas, dice así. Y corre un secador para cada lado, ¿no? Y. Sí, loco, si vos querés tener un tipo. Alguien podría decir, bueno, hay algo de un rasgo de homosexualidad activa por poner a alguien contra la pared y tocarlo. Pero imagino que sí, obviamente, un goce en el momento que te tiran contra una pared te tratan como un. Como un muñeco y te palpan y como dijo, vos no entrás. Obviamente cuando vino la abogada que les puede hacer un quilombo, no les tiene miedo, sabe, evidentemente el tipo se deshizo, pero dice, estas son de las que me ganan a mí. Claro, es como este un carnet. Como decís vos, es el más grande que es el yo. Más grande que es el letrado. Pero bueno, vos... ¿sabes? Una de las cosas curiosas era que la mitad de los tipos pasaban con una buzarda de un metro de diámetro y una chomba color azul violáceo, desgastado, con una gorrita típico de la policía bonaerense. Y la otra mitad iban y venían, y después me di cuenta que eran canas de civil. Hay mucho cana de civil en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos, un pendejo de 27 años, 28 años, 30, ponele, yo no soy malo para dar las edades. En un momento se me viene, se me sienta al lado, me ve con la THC en la mano. Vos también, boludo. Viste, me miraba de lejos, miraba de reojo, se me sienta al lado y me dice, discúlpame, tenía pinta de cancherito, pero bajó un montón la guardia. La asta. Y viene y me dice, ¿vos sos de la revista donde escribe Matías? Le digo, sí. Ah. Mira para otro lado, me mira y me dice, no, porque necesitaba hablar el chavo, necesitaba contarlo. Me dice, no, porque yo, viste, yo fui el encargado de investigarlo y de seguirlo y de tomar las pruebas y de mandarlo en cana y del allanamiento. Y yo, lo respondía con monosílabo, que no sabía qué. Me dice, no, sí, porque viste, yo vivía ahí, vivía en el edificio con Matías. No, yo vivía en el edificio con él, yo lo conocía y bueno, y como yo era el tipo que conocía esa zona, digo, lo cual me hacía entender que debe haber un cana de civil que conoce más o menos cada zona. Decí que no había fumado porra antes de ir, si no me iba corriendo la paranoia, pero a la segunda cosa que me dijo ya estaba a media cuadra de ahí. Me dice, no, y era un tipo que le cargaba una culpa tremenda, viste, yo ni lo había llamado para hablar, el tipo se me sentó al lado solo a hablar, yo no tenía mucha ganas de hablar, es decir, me daba cuanto menos asco estar al lado de esa persona. Y sentí una mezcla de sensaciones muy raras. Era como, bueno, por un lado, sin duda, bueno, esta paranoia que era la más racional, pero por otro lado se me mezclaba una cuestión de imaginarme al vecino que me cruzo todos los días. El día de mañana vaya uno, por eso le preguntaba a Pedro recién hace un rato si pensaba por qué razón terminan siendo canas. Yo no le pude preguntar, no quería dialogar con él, con lo cual evité preguntarle dudas que tenía, como qué fue lo que te llevó a ser vecino de Matías, a ser el cana que lo mandó, que juntó las pruebas. Pero ¿por qué son malas personas? Vamos allá de cercano. No tuve la oportunidad de poder preguntarle eso. Digo, de hecho, la charla terminó así, yo no le seguí hablando, el pibe se levantó, se alejó un poco. Yo creo que es un poco lo que decía acá Pedro hace un rato, digo, no es un tema de, no es una cuestión moral de si el tipo es bueno o es malo, es, digamos, tratar de, es muy complicado tratar de reponer un imaginario que a veces es totalmente ajeno a uno, ¿viste? O sea, ser en determinado, yo, mi familia es de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, y ser policía. Me gusta porque lo hice pausado. Pequeño pueblo. ¿Cuál? Alberti, queda entre Chivilcoy y Bragado. Es un pueblito. Donde iba Arenaza, pasaba por Alberti. Claro, ruta 5 para el lado de Santa Rosa. Para muchos oyentes, seguramente conocen la ruta. Bueno, y una cantidad importantísima de personas son policías. Y hay una cuestión como de estatus social, o sea, es muy loco, pero en determinados sectores donde hay mucha más vulnerabilidad, porque, digamos, estos pibes no es que son, ¿me entendés? No que bajan de un caballo blanco, vienen del mismo barro que la gente a la que maltratan, es muy loco eso. Bueno, es un oficio con un recorte, ¿eh? O sea, aparezco en la Carrió. A ver, ¿vos dónde, de chico dónde vivías? Paternal. Es muy capitalino, ¿vos? No, está capitalino. No, es barrial, pero... Banfield. Bueno, ahí se nota más, ¿no? Ahora va a venir por las características porteñas y las conurbanenses, que son distintas. Yo vivía en Herli. Entonces, vos sabías en el barrio dónde había un médico. La placa era el médico del barrio, qué sé yo. Ahora está todo más cosmopolitizado, entonces no... Pero había un médico del barrio, vos sabías quién era el médico y el tipo que era el carnicero, había algunas funciones con más recorte o no, y el resto que era, y laburaban, qué sé yo, uno laburaba en una fábrica, el otro laburaba en una oficina, pero laburaban, era un empleado. Están los que son y los que hacen. Vos sabías quién era policía, era un tipo, era un policía. Había uno que vivía a dos cuadras y era policía, y vos sabías que era policía. Y más allá si lo habías visto en uniforme o no, uno veía movimientos a veces de un auto que llegaban y cuatro y cosas, y a la noche sabías que el tipo salía. Yo también tenía un policía en mi barrio, y sabías que era cana, por ahí ni siquiera era cana del lugar, o por ahí no hubiera investigado un vecino, por ahí, qué sé yo, también, o decís vos, hay como un lugar medio de medio de Judas, ¿no? Como una cosa de decir, bueno, yo soy un cana, te voy a investigar. Este a vos, no lo investigó porque... Eso es un desconocido. Y había algo, si un vecino y lo conocías ahí hay un color ahí como de código ético, de medio de traición. Este no lo investigó porque quería él, ¿eh? Sí, o... Sé vecino, loco. Mirá, ya hablaste y nunca le dijiste que era policía. Yo era amigo del hijo adoptivo de un cana, digamos. Que le pegaba a la madre del pibe y todo. Y me acuerdo que el pibe igual contaba las historias que él le contaba con un nivel de detalle tipo de superacción, ¿verdad? El cana se dedicaba a un tiroteo. Yo vivía en un callejón tal puente de la Avenida San Martín. Hay cuatro callejones sobre las vías. En un momento fue un depósito de armas, después fue... Bueno, ahora es una sede policial que está ahí, o sea, están los autos, digamos, en ese callejón. Y estaba ahí, se había tiroteado una sola vez en 6 años. Sí, me parece que... Este pibe me decía, yo lo veía fumar. Pero son una clase aparte. Yo sabía que el pibe fumaba, me dice. Yo sabía que el pibe fumaba. Yo sabía que el pibe fumaba y lo veía fumar a veces, me dice el chavo. El tipo estuvo durante tiempo, nunca le dijo nada. ¿Pero por qué lo entregó? ¿Por qué no es que lo entregó, él estuvo copiado. Un momento me dice algo muy curioso, me dice, y sí, pero a mí, viste, yo tengo que... A mí me mandan y... Casi como una obediencia de vida, me dice, me mandan y yo tengo que cumplir la ley. Claro, me dice, pero alguien lo marcó. Y mira lo que me termina diciendo el cana, me dice, hay que cambiar la ley de drogas, me dice. Hay que cambiarla, porque si no... Yo voy a tener que seguir haciendo esto. Exactamente. ¿Dónde tomaste el nombre de Guacho? No tenía nombre ahí. No, porque es algo... Yo particularmente, de todos modos, soy otra generación que la de ustedes y cargo con un tabú con respecto... O sea, soy de la generación que se palpaba a ver si tenía los documentos. Ahora te palpas a ver si tenés el celular, digamos, pero... Y si yo, o sea, estoy en la calle o estoy en una reunión y agarro un porro, o estoy en la calle, yo lo llevo así. Bien, escondidito dentro de un hueco en la mano. Hago un hueco, así, estoy como en cuando radio, andás pelotudo. En bicicleta. Estás en radio, claro, es como llevar, como quien toma un gorrión, cierra un poco la mano... Y hace como una cuevita y el faso queda como una vela, apuntando con la brasa escondido detrás de la palma de la mano. Y el humito te da contra la palma. Claro, exactamente, el calorcito. Después el faso no te lo sacas. El olor a faso no te lo sacas más de la palma de la mano. Para no salir del faso. Entonces, cuando uno ve de pronto, yo, en la calle, o yo lo veo en Herli, o en donde sea, veo una bandita de pibes que pasan faseando, a mí me llama la atención. De la misma manera que viene una persona de 70 años que dice, yo miro el programa de Capusotto, que sé yo, dice, pero cuánta mala palabra, ¿viste? O sea, te pedí disculpas automáticamente. Sí, bueno, veo cómo es. Disculpame. A los pibes les gusta. Y esto es de la misma manera, a mí me pasa eso. Él vive con un cotidiano donde lo que está diciendo es, yo vivo con todos lados, está lleno de pibes que fuman, que voy a tener que empezar a investigar a cada uno de los que fuman, debe fumar el hermano, dos primos. Y por ahí él. Entonces, evidentemente el tipo sabe que hay una cosa que decís, no va más, esto está instalado socialmente, es un pibe tranca, no ha pasado nada, me lo tengo que llevar, que seguramente habrán dicho, vos, pero vos lo vivís en ese edificio o algo, ¿sabés de esto? Sí, tal cosa, bien, mi edificio, listo. Es tuyo, ya está. Perdón, ahora el Cana no, digo, si el Cana dice que hay que cambiar la ley de drogas, el Cana no podría haber ido hasta la puerta de este pibe, que es en el mismo edificio, tocarle y decirle, tirá todas las plantas. Bien. Sí, totalmente. Ahí hay una cuestión, ese sí, es el dilema. Pero ahí hay una cuestión moral. No, que por ahí, ese es el dilema. Consecuencia, ¿entendés? Sí. El pensamiento es experiencia, eso decía Unamuno. El pensamiento es experiencia. Vos lo pensaste, es como si hubieras vivido en parte. Él sintió que el tipo tenía culpa. Uno no tiene culpa cuando tiene el 100% de la convicción de que hay algo determinado que tiene que hacer. Ahora, cuando ya tenés un 10% que es otra opción, ese es el germen o la semilla de la próxima culpa. Pude haber hecho lo otro, ¿no? Eso es lo que hizo mal. Y eso, evidentemente, el tipo sí contaba con las posibilidades, y por ahí el tipo tenía un 22% de le aviso a este pibe que, y otro, 22 menos 100. 78%. 78% de posibilidades de decir, no, lo tengo que denunciar. Y con el 22 se le convirtió en una culpa, lo vio a él de la THC y le dijo, ¿sabes qué? Se los tuvo que decir a alguien. Sí, o sea, se lo tenía que largar el tipo. Tan psicópata no es. Estos tipos también avanzan en su carrera con este tipo de operativos. Entonces, si vos lo pensás, es un negocio, decís, qué cagada, el pibe lo conozco, pero igual se la tengo que dar, así que... Y sumo puntos, le hago más inteligencia, tal vez ya lo conozco. Muchachos, les tiro el último dato, así nos vamos a unos temitas y podemos hablar un poco de quiero hacer muchas preguntas tenemos una polémica increíble, yo ya la anuncié antes, tenemos una polémica con un escritor. No, zarpada. Es hermosa la polémica, la vamos a hacer porque hoy estuve discutiendo con la nueva esta mañana, yo pienso, Pedro, que te va a encantar. Matías, en este momento, repito, porque posta que es importante, no es una joda, el pibe este lo tienen que liberar ya. Hace una semana que está detenido, va a continuar detenido durante las Pascuas en la comisaría. La semana que viene recién va a haber novedades entre lunes y martes. Y escuchate este dato: la misma jueza que en este momento se va a tomar todas las Pascuas y entre un huevito y la rosca va a pensar si a Matías le da la excarcelación que pidieron los defensores de Matías, diciendo simplemente, está bien, por más que piense que este pibe cultivaba y que el delito de cultivo tenga 4 años de prisión, para tenerlo adentro, tenés que tener un riesgo de fuga. El pibe este es conocido públicamente, no me podés denegar la excarcelación. La misma jueza que está pensando si a Matías lo excarcela o no, porque es peligroso para la sociedad o no, porque está en riesgo de fuga o no, ¿saben a quién le dio la pena morigerada? Es decir, le permitió irse a su casa, gozar de la prisión, comiéndose un licuadito de banana, y no digo de banana por cualquier razón. Con un pebete de jamón y queso en la otra mano, al mismo sacerdote pedófilo Julio César Gracie. La jueza que tenemos el nombre por acá, y ya que estamos, vamos a mandarla en cana, la jueza de garantías de Morón, Mónica López Osornio. Fue la misma que, no hace meses, sino en 2002, benefició al cura pedófilo Julio César Gracie con un régimen de libertad morigerada. La mina que lo liberó a Gracie, que le dio una libertad, que le dejó gozar de su pena a Gracie, tirado en su casa comiéndose un pebete, es la misma que se está tomando una semana para decidir la libertad de Matías. Una cosita, a ver, el operador, subime lo que estás poniendo de fondo. Lionel Hampton, si no me equivoco. Ahora, antes de este tema pusiste otro. ¿Me lo tirás? ¿Puedo hacer una...? Porque es una infidelidad, pero lo quiero volver a escuchar, a ver. Saluda a la gente, por favor. No, perdón. No, Lionel Hampton, el que estabas pasando antes. ¿O eres solito? Voy a aprovechar la búsqueda para saludar a... En realidad no entendí, me dejó un poco consternado lo que dejó Franco Gil en... Consternado porque no entiendo bien. Franco Gil en el Facebook dice, citando una canción, desde que fumás malva loca, ni te acordás que fuiste un chabón. Y el tema es rock para las abejas de Los Redondos. Ahora, no sé, desde que fumás malva loca, ni te acordás que fuiste un chabón. Eso es un mensaje dedicado a la cana. Ya no sos igual, ¿Me subís este? A ver si es este, perdón, ¿Se bancan algo tan dulce? No, pero algo más fuerte. Está bien, ya igual lo habíamos puesto este tema. Ponete algo del amigo Smokey Johnson. El 6, el 7, no sé por dónde andaremos. Seguimos escuchando este disco que no existe en la Argentina. Lo traje de muy lejos.

Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Esta es una pequeña infidelidad. Philip Dillon, todo sale de New Orleans. Estaría toda la noche explicándoles. Con Alton Ellis, que murió el año pasado en Inglaterra, gran cantante. Ya lo vamos a pasar entero. Algún día el disquito se lo voy a pinchar entero, pero lo puse para aflojar un poco porque tenemos un tema súper ácido. Que realmente yo la escuché medio de costado, conozco al personaje. Es un escritor joven, ¿cómo se llama? Es un escritor joven. Lamento tener que hacerle prensa, porque la verdad no, pero es un, la situación amerita de decir. No, pero. ¿Vos no conocemos también, boludo? No, o sea, no. Bueno, listo. No, lo que pasa es que es un tipo polémico, pero voy a decir su nombre. Juan Terranova escribió algo sobre una virgen que está viva, con una, sí, con una divinidad que está. Tiene un par de novelas, es un tipo que se está iniciando, sí, con, igual, y nada, con un novelista nuevo. Lo tiene sí, Juan, sí, Terranova. No he leído nada, pero sé que eso existe. Escribe en The Guardian, que es el medio de Moneta, el que te pone las trabas. Guardian, ¿por qué en inglés? Está ahí. El Guardián. Pero Fabián Casa no está ahí en el Guardián. No, en el Federal. En el Federal. Javier, ¿pero es también de la misma editorial? No, creo que no. El Guardián es de Moneta, hasta ahí donde se cuelga. Ah, en el Federal, qué pelotudo. Federal, la revista de campo, edita. Sí, Casa. Una gran revista, el Federal, ¿eh? Sí, la verdad es increíble pensar que sí. Bueno, el Guardián también es una gran revista. Bueno, la cuestión es que empezamos con el artículo original. Cuento esa parte yo que me los empapo de feminismo, me parece rápido. Sí, o sea, todo empieza, hagámoslo más o menos rápido. Empieza así. Mariana Carvajal, una compañera mía del diario Página 12, publica una noticia que venía ya vendiendo en la semana de los jefes compraron, hacían chistes, pero compraron, que era un grupo de feministas que nació, feministas o activistas, que todo nació a partir de que un tipo se estaba haciendo la paja en un subte delante de una mina. ¿Y la mina qué hizo? Agarró y sacó fotos. Fue y las colgó en la web. No sé si el chabón lo detuvieron, pero bueno, como que sirvió, ¿viste? Y empezaron un montón de minas a empezar a postear las fotos de los tipos. Como para decir, bueno, pará, vamos a hacer algo con la agresión de estos chabones. Les digo una cosa, la semana pasada publiqué en el diario una nota muy buena de una mina en la villa que iban y golpeaban a los chabones que golpeaban a las minas. Caían 6 minas, 6 gordas, y te cagaban a trompadas si vos estabas pegando a tu mujer. Empezaron así, porque la policía no les tomaba la denuncia. O sea, es una discusión. Bueno, contaste. Perdón. Digo, es una discusión que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Estas minas empezaron a fotografiar a estos tipos. De eso después se armó toda una movida de poner las agresiones verbales que te hacían en la calle. Tipo, me llena el culito de leche y te le sale por la boca y me hago un café, me lo tomo y te lo lleno. No sé, estoy diciendo. Tanto, perdón. Che, una cosa que me acuerdo. Gustó. El mejor filopo que escuché hasta ahora. Un chabón se da vuelta y le dice a una mina: me como tu caca. Ah. Sos tan linda que me como tu caca. Hijo de el gran piropo, el mejor. Yo pienso que el piropo por la negativa, mejor bueno, expresión. La mina se dio vuelta y lo miró. No sé si cagarte a trompadas o agradecerte. Bueno, la cuestión es que esta noticia y esta actividad llegó a la Argentina y se hizo una nota. Que se entienda que la idea sería básicamente. Yo te escracho fotográficamente, claro, cuando vos o lo que vos me decís en el trabajo, en la calle, listo, cosas que te, o sea, exacto, un lugar de expresión. Tiki, te mandé una foto, ¿viste? Me piropiaste de más y te. Te guaseaste, sí. Exacto. Ahora, es algo difícil de comprobar. Claro, el punto. No hay acusación igual. El punto es que frente a esta situación, este tipo que siempre le gusta. Juan Terranova, este escritor joven. Que tipo de 30 y pico de años que le gusta, viste, meterle en la llaga. Perdón, pesó, acá la pongo. Claro. Acá la pongo. Feminista trucha, por eso me. Porque la verdad tampoco es que. Está bueno el tema de esto del lenguaje. La cuestión es que, sí, bueno, el tipo no sé en lo que habrá pensado, pero decidió escribir en contra de esto. Hace toda una argumentación, patapatapatapatapatapatapata. Y al final la argumentación. Perdón, la argumentación un poquito. Sí, argumento. No, en realidad te digo la verdad, o sea, es muy menor todo lo que argumente, pero es correcto. Entre todo, como que le parece que hay. Contame algo. Bueno, que básicamente el pibe lo que sostiene es que hay temas, digamos, temas de las mujeres, temas del género femenino que son mucho más graves y que deberían recibir la misma, mucha más atención que, a ver, le está diciendo al feminismo qué agenda tiene que llevar. Bueno, o sea, pero a ver, bueno, después lo discutimos, está. Después lo discutimos. Lo importante es esto, lo interesante es esto. Pero es que tenemos un peronista y un trosco, digamos, ¿no? En no, esta discusión. No, no, pero no estoy poniéndome al lado de terreno, lo que quiero simplemente terminar de entender por qué se prende esta mecha. Y la cosa es que el tipo, al final del artículo, dice: me encantaría encontrarme con Inti María, se llama, y tiene un doble apellido. Que es la mina que hace esta actividad en Buenos exacto, Aires. Una chica que se encarga de organizar vernizaje. Entonces dice, al final del artículo dice: cómo me gustaría encontrarme con Inti María en una vernizaje y romperle sus argumentos a pijazos. ¿No? Así termina. Había dicho romperle, él había escrito bien, romperle el culo a pijazos. El editor, que fue bueno, el editor del Guardián, le dijo: pará, ¿vos te parece romperle el culo a pijazos? Poné algo más fino, argumentos a pijazos. Bien. Que es ahora, que ahí, a eso hay que analizar. Bueno, pero igual, lo interesante es que es tremendo, o sea, lo tremendo es que uno puede discutir eternamente esto y ver hasta dónde llega el machismo, las cuestiones del lenguaje, eternas. Es infinito, sí. Eternas y muy complejas. Ahora, el punto es este. Pidieron la cabeza de él, pero a ver, pedir la cabeza significa, no es que dijeron: bueno, flaco, retractate públicamente por lo que dijiste. No, como esta gente está en contacto con una agencia que es, digamos, norteamericana, uh-huh, llevaron el problema a nivel internacional, con lo cual llegaron a juntar la suficiente presión, para convencer a dos de los anunciantes del Guardián, Lacoste y Fiat, de levantar, ¿sí?, de levantar la publicidad de El Guardián si no echan del trabajo a Terranova. O sea, ¿me entienden, no? O sea, la perversión de una organización que, por un lado, te viene con una cuestión progresista, etcétera, y por otro lado, dices: ¡ah, hijo de puta! ¿Te pasaste de listo? Pensaron como tipo, dijo: me lo cargo, a este me lo cargo. No, pero lo loco es en el lugar en el que se dirime el quilombo. El quilombo no se dirime en un, ¿me entendés?, en un tete a tete. En debate o en la justicia. No, se dirime con los anunciantes. Sí, sí. ¿A ustedes no les pasaba esto en todo pago peso porque carecían de anunciantes, no? ¿O tenían alguien que bancaba con No. Nosotros en todo por dos pesos, que lo producía Tinelli, de alguna manera nos caían pedazos de lo que sobraba ahí, seguramente. Pero básicamente lo producía Tinelli, que decir que lo bancaba 100% él. Sí, sí, con producción con el canal, ¿no? Tenía sí, buena onda, le cabía ese humor a Tinelli, ¿qué fue lo...? Lo respetaba mucho, porque desde el principio, José. Yo que era el productor, aparte del guionista, y con los chicos hacíamos el guion, pero yo estaba un poco encargado y tenía que defender nuestras posturas, pero nunca con una presión. Nunca me dijo: che, tienen que poner risas, che, tienen que mostrar una mina con... ¿No heriste nunca al punto de que te quieran cargar como este pibe? Porque este pibe se quiso hacer el pija. Para mí realmente se quiso que... No, a Fabio se equivocó el flaco, pero cuando, bueno. Cuando Fabio hacía Peperino, sí hubo una presión en un momento de una organización, familia y... Propiedad, qué sé yo, y que estaban haciendo lobby para que le sacaran anunciantes el programa. Ah, directamente, así sí, arrancaron. Sí, sí, sí, porque es totalmente efectivo y cae bajo la lógica de las finanzas. Y de pronto viene y te dice: mira, Terranova, ¿sabes cómo lo que pasa acá? Si se van Lacoste y Fiat, hay seis familias que no comen. Viste, la lógica del naufragio. Viste, la típica, había una película, yo me acuerdo que, bueno, viste, el bote tiene capacidad para 14 y somos 28, ¿qué hacemos? Bueno, vamos tirando lo más viejo, qué sé yo. Empieza, algo pasa así, entonces... Y termina siendo como un sentido común y hasta uno podría entenderlo, sí, claro. ¿Y cómo hace el tipo, el gerente de producto, para decir: mira, se me caen el 50% de los anunciantes porque a vos se te ocurrió la bendita idea de contestarle con una ironía a esta chica? Pero el jefe quiso. ¿Cómo? El jefe sabía de esa nota. No, el jefe quiso, sabía. Pensó que se podía reír. El jefe del departamento comercial. Monita debe haber dicho: ah, ¿qué son unas tortas? Ya está, acá. Perdón, hay que ver si Moneta... En esa revista salen las fotos, las patentes de los tipos que van a buscar travestis a Palermo. También, perdón. Y recauda, me imagino. También le puede pasar que Moneta dijo, que se vayan a la costa y fíjate la concha de su hermana, Terranova. Pija y pija, sigamos. Eso es lo que yo pienso que pasó. Claro. Fue una cosa de pija y pija, che. Claro. Yo también la tengo larga, yo la tengo más larga que vos. Porque si te echo, la tengo más cortita que vos. Claro. Si te dejo, la tengo más larga. Y solamente para que todos sepan que la tengo más larga, te dejo. Y hay que ver también si de pronto un tipo de Fiat o de Lacoste dice, pero yo me voy a dejar apurar por... ¿Cómo es que yo tengo que ir a pedir que echen a un tipo? ¿No? Porque ya empiezan ahí, se empieza a mezclar una especie de ilegalidad donde más allá de las presiones, si te enterás, es una extorsión. O sea, en términos jurídicos es una extorsión. Un tipo que viene a decir, te saco, te quito esto, si echas... Te haces echar. ¿No nos harán un juicio por decir esto nosotros? No, no. No, lo maravilloso... Ya lo sé. Lo maravilloso de... Que haciendo colación de decir de si nos cargaban. Nosotros generalmente las agencias y la gente de publicidad no tiene simpatía. Se nos ponen ahí que es como cool, ¿viste? Aparecer en nuestro programa. Pero más allá de eso, nunca tuvimos una presión en los últimos años. Porque es como. No hay mucho por perder o ganar ahí, no es un gran negocio, no estás en la primera fila. No, pero estás en el 99, en el 99, 2000 tampoco. Pero nosotros no estábamos en el... De última es algo que pasa en los arrabales. Si hay un brindis, Spinetta no te va a dar. Spinetta no te va a dar un brindis. Si hay un brindis, no va a venir. Si hay un brindis, Juan se te va a decir, che, te lleno el champán. O sea, claro, pero... Hirieron. O sea, en algún punto ustedes tocaron. No, pero... A mí me pasa con trabajo también. Digo, hay que a veces tener que tocar gente. Sí, pero... me parece que... Que al manejarte en cierto... En cierto ramal. Vos fijate que acá lo extraño de la figura en esta componenda es la aparición de Fiat y Lacoste, no los otros actores. Sí. Un escritor que hace algo provocado y que le gusta ser provocador y es parte del asunto, una revista provocadora, un diario qué sé yo, como otros actores que puede haber una polémica en casa, ¿no? Un debate, algo, que sea una denuncia, ¿viste? El nadie, qué sé yo. Están pensando una denuncia de Inari. Está bien, te quiero decir. Pero el territorio es cuando apareció Fiel Lacoste en el medio de... Claro, eso es lo extraño. La gente extraña es eso. ¿Entendés? En medio de la peña del PI apareció Fiel Lacoste. Era entre nosotros. Aparecieron como dos actores ahí que la discusión no pasa finalmente, porque de verdad que es larguísima la otra discusión. Si el otro, aparte, lo quiso poner como escritor, no, quiso poner el activismo pasando con joda. Eso, digo, es las activistas diciendo, che, tratando de convencer a Fidel y la cosa que estos pibes son sexistas, que no pueden, ¿entendés? Como diciendo, ¿qué más pesa nuestra organización, bueno, esta revista de mierda? O sea, claro, es demostración de poder. Eso es las prohibicionistas norteamericanas de la pornografía. Hubo todo un feminismo antipornográfico que quiso llegar muy lejos. Y que en sus fundamentos tiene razón. Lo que no tiene razón es en su acción, prohibir la pornografía. ¿Qué quieres? ¿Un mercado ilegal de pornografía? O sea, cambia a la gente, no le prohíbe las cosas a la gente. Y ahora con respecto a lo que es la política, ¿no? Estrictamente. O sea, yo pensaba, porque mi vieja escuchaba cuando vos hacías con Quiroga, Saborí de Quiroga. Que de hecho me acuerdo que mi vieja siempre me callaba y decía, ¡cállate! ¿Viste? Porque venía Saborí de Quiroga. Y bueno, y una cosa era el humor de los 90, ¿no? Digo, en términos políticos. Ahora, yo creo que ¿cómo haces humor político? O sea, ¿se puede seguir haciendo humor político? ¿De qué manera? Yo no... Es raro eso. Yo me cansé un poco del humor político, pero yo en realidad yo quería ser periodista. Por eso terminé haciendo humor político, porque había como una vengable periodística y que a nosotros somos de una generación que cosas como la noticia rebelde, por decir algún fenómeno popular, nos habían pegado mucho, la revista Humor, esta cosa de mezclar el humor con el periodismo, de que el periodismo desacartonándose. O sea, cuando en el 80 y pico apareció un programa que se llamaba En Ayunas con Gisburg y Abrevalla, que leían las noticias de los diarios con ironía, pero te informaban, era toda una cosa nueva que se nos abría frente a lo que era la imagen tradicional del periodismo, que era una cosa más caretona, claro. No tenía humor. No tenía un opinador. Claro. Entonces, cuando aparecimos haciendo un poco humor político, yo después de ser Tato y eso me saturé, pero no lo digo me saturé y me agarró un ataque como si fuera Santa Olalla, no, este año no trabajo. No te ofendiste. No, te quiero decir, no lo digo Santa Olalla que es su capo, pero te quiero decir, no tuve una cosa, pero sí me pasaba algo que decía, loco, qué sé yo. Otra vez el diario, mañana, viste, leer el diario, abrir, a ver con qué carajo se me ocurre. Entonces en un momento te cruzás, que si haciendo humor político no sabés si sos un anarquista que está contra todo o que sos un profesional del estar en contra de todo. Claro. Porque tu papel, tu me cosa está, es. Digo, me estás hablando de mi vida, te digo. Bueno, no, bueno. Me está matando. No, pero es eso. Entonces... Sí, de Barcelona, digamos. No, porque si lo haces por deporte o lo haces por convicción. O sea, tenés una convicción, claro. O lo haces por deporte, ya, porque te gusta. O por oficio o por obligación, porque te dice, tengo que hacer un chiste. Vos, ante todo, más allá de lo que pongas atrás de un chiste o de la creación o de todo eso, vos tenés que generar un hecho material y concreto que cumpla con determinadas condiciones. Un espacio en el tiempo, un volumen o una imagen para que se vea y se escuche. Eso es, son 3 minutos que de pronto vos los tenés que hacer. Y en el trabajo diario, en el trabajo donde esta cosa de, qué sé yo, yo no hago un programa cuando se me ocurre. Hago un programa en determinado tiempo y espacio y horario, qué sé yo. Entonces, hay un momento donde decís, tengo que hacer un chiste. Y cuando sos humorista político y decís, tengo que hacer un chiste, y ya buscás a Adrián Pérez que tiene, si es medio pelotudo, que lo es, pero... si la gorda, si esto, el bronceado, esto... Estás todo el tiempo analizando todo como para sacar un chiste nada más. O sea, yo casi te podría decir que no me permitiría ser franco, hacer humor político hoy, no, en los términos que se hace humor político, no me permitiría ser franco ideológicamente. ¿Te imaginas un Tato Bores hoy? Difícil. No sé, porque también el humor político, cuando se farandulizó toda la política y el político y el artista para la gente compartieron el mismo espacio, es decir, lo ven a través del televisor, no es que vea al artista en televisión y al tipo en la tribuna, en el barrio. Perdón, el gobierno es muy susceptible también, y eso es difícil para hacer humor. Seamos honestos, o sea. No, pero más allá de la susceptibilidad, está como ahí cerca, pero digamos, yo te digo, perdí el ejercicio de estar tirándole piedras, viste, para la gilada. Hacerle un chiste de cosas, sí, la cartera de Cristina, el coso. Entonces, claro. ¿No será también un poco porque... Yo preferí correrme a decir, yo no quiero hablar más de estos tipos, no me interesa. ¿Pero por qué en el fondo no le interesa? ¿No será porque la política dejó en parte de ser un hecho gracioso, como lo era por ahí en determinada época? No, lo sigue siendo, pero una invitación... a jugar con eso. Claro, pero primero... Hoy discutís en otro sentido y los chistes en otro sentido. No, digo, pero hay dos cosas. Barcelona. Claro. Vos fíjate el nivel en el que hoy satiriza Barcelona. Bueno, pero con un cuchillo... con una fiereza que yo ni tengo, y quizás por eso lo admiro Barcelona, ni tengo, ni me da el cuero, ni soy capaz de ver. Vos delirás más, me parece. A esos pibes le falta el delirio que tenemos en Puerto, tenés, claro, más, pero, como una vuelta. Ocurre que yo hacía humor político. A ver, vamos, en vez de hacer de hablar de política, hablamos de porro. Entonces es humor de porro. ¿Sí? Si hubiéramos hecho humor de porro hace 25 años, no hubiéramos hablado de la palabra porro, sino estaríamos todo el tiempo con doble sentido. ¿Eh? ¿Entendés? Claro. Ah, sí. ¿Vio la película sobre el Zeppelin? Sí, claro. No me digas, sí, bueno, qué sé yo. ¿La vio a Yuyito González? No, tampoco la vi a Yuyito. Y todas referencias para que el del otro lado, como un doble sentido, muy cultural, entendiéramos. Y el humor político es lo mismo. Estábamos hablando del poder, y el poder todavía tenía como una cuestión institucional fuerte, heredada de la dictadura, es decir, esa es la parte del miedo, el miedo que crea la metáfora. No podemos hablar directamente de alguien, sino que, cuidado, guarda. Bueno, entonces ahí aparece lo artístico de la metáfora para esquivar la censura. ¿No? Los temas que hablan del FASO, el desafío más grande, los temas que hablan del FASO en Camposoto, se refieren a eso precisamente. Claro, pero... esta cuestión de metaforizar por no poder... Claro, por no poder hablar, claro, por no poder decirlo. Y una vez que lo podés decir, digamos, cae un género artístico que es el esquivar a la censura. Eso estaba pensando, sí, o sea. O sea, ya ese disco de con esos mensajes que estaban por ahí abajo de Biglietti, bueno, era muy directo lo de Biglietti. Perdón, pero ya, o digamos, ya no tiene tanto valor tener un disco de Biglietti fuera de la dictadura. O sea, esa cosa claro. Que te, se ponía mítica y fetiche. Pero ustedes saben que hay una cosa que me parece que vos... te vas a Musimundo y te... Vos atacás mucho en las cosas que mucha gente cree. Y pienso que esa es una de las claves de Peter. ¿Entendés? ¿Qué? Mucha gente... Vos atacás algo que uno cree, ¿entendés? Como... A vos, por ejemplo, te voy a contar una infidencia rara musical, ¿no? Yo escucho casi toda música negra, pero en una época escuchaba, yo sabía Estéreo, que también tiene su parte negra. Obvio, sí. Y empecé a escuchar a Spinetta porque leí las entrevistas de Cerati, y Cerati siempre hablaba de Spinetta. Y yo al principio lo escuchaba y no me lo bancaba. Y dale, que dale, me tiene que gustar porque sí le gusta a Cerati, me tiene que gustar a mí, si no, no soy tan grosso. Así que claro. Bueno, pa, dale, que dale. Y al final me terminó gustando. Me terminó gustando algunos discos de Pescado, un disco de Invisible que es el Jardinero Presente y alguna cosa más, pero digamos, y uno para que le termine gustando también le agrega toda una parte que es lo que yo veo, claro. Que es lo que cae cuando uno ve Peter Capusotto, todo eso que vos le idealizaste, viene alguien y te dice, ah, gordito, deja de cantar El Amor Después del Amor, ¿entendés? Claro. Bueno, no es la propuesta, ¿eh? O sea, no es que es la intención. Pero es lo que pasa. Quizás lo que pasa es eso. Uno se termina riendo de lo que uno se construyó. Que. Sí, pero con cierta ternura, porque es como hablar de nosotros, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es un hablar de nosotros. Y lo y te lo imaginás así, al igual que veíamos a Tato ahora, al revés, este humor popular de Capusotto y de Todo por Dos Pesos. Y, supongo que se daría en otro lenguaje. Quizás será en otro lenguaje y en otra forma. Quizás nos acostumbramos a que el éxito es y la permanencia en un medio es solamente lo hipermasivo como Tinelli, y no nos dábamos cuenta de una televisión que seguía manteniendo, pese al rating, determinadas ofertas por armar un perfil de programación. Entonces, no importaba si los uruguayos no medían 30 puntos, ¿entendés? Upumorpo o esos programas que cuando los chicos era con un humor más fino que tenía su lugar. Después estaba el Gordo Porcel y hiperhumor. Y claro, ¿entendés? O sea, había como creo que todavía las posibilidades de encontrar en una televisión masiva que no te dejaba otra cosa que ver. Porque había pocas horas de televisión. No, había pocas horas. Sí, era distinto. Yo he mirado mucho, buenos días, mucho gusto. Simplemente por prender el televisor un día que estaba enfermo en mi casa o no iba al colegio y ponías el televisor y hasta que empezaban los tres chiflados te tenían que comer una hora y media de cocina. O sea, entonces obviamente te terminabas aventurando a otros contenidos. Entonces mirabas el noticiero y te quedaba Agustín Tosco y te quedaban pedazos de historia que ibas viendo ahí. Después empezó a aparecer una televisión donde el que quería algo exquisito y dice que vayan al cable. Y de hecho cuando, claro, o sea, ya va a decir, vamos a poner un programa documental como La Aventura del Hombre, que era un documental que salió una vez por semana, una hora. No, tenés History Channel, Nat Geo, andá ya, dejá acá. Yo me acuerdo cuando en casa, cuando empezó todo el tema del cable, que es lo que decís vos, ¿no? Si sí. Los exquisitos vayan al cable, me acuerdo que en el edificio en el que yo vivía hubo una pelea bárbara por el tema de la antena. Me acuerdo que fue en la época en la que se empezaron a desmontar las antenas y había gente, entre los cuales estaba mi vieja, que nada, mi vieja miraba televisión de aire, ¿viste? Claro. Me chupaba un huevo el cable. Entonces era toda una pelea con los vecinos, decía, no, loco, yo quiero seguir viendo Canal 7, a mí no me interesa ver, ¿qué es HBO Olé? ¿No? También, y hubo toda una rencilla por la antena en casa, pero recuerdo ese momento. De alguna manera, eso... Esos momentos históricos, por decirlo, o sociales, permiten que aparezca algunas cosas. O sea, determinadas cosas se tienen como alinear. A nosotros nos pasó siempre que para que aparezca algo se tenían que alinear los planetas de una manera que no dependía de nuestro esfuerzo. No, nosotros nunca tuvimos una necesidad de hacer televisión. Las rebuscábamos de otra manera. Entonces... Siempre se decía, lo que llevábamos no se transformaba tanto para poder salir. Era bueno, está acá, si no sale. Y a nosotros nos pasó eso con la primera cosa de Todo por Dos Pesos, que iba a ser dentro de un canal de cable y no salió, y quedó el proyecto congelado como 8 meses, y después salió y lo hicimos en Azul, y nos pegaron una patada en el ojete en Azul, y me acuerdo un día que nos llama Cartoy Díaz de Canal 7 y nos dice, che, vénganse a ver si charlamos de algo del programa ese que hacían en Azul. Porque al Gordo Hormida... ¿El programa ese que hacían en Azul? No, lo reconocí, es amigo mío Cartoy. Cuando digo ese, yo, digamos... Sí, Cartoy Díaz. El programa ese, que... No, con buena onda, amigo. Lo dijo con muy buena onda. Entonces Cartoy Díaz nos lleva ahí, qué sé yo, todo Capusoto, enero, abajo de la lluvia, todo mojado, cruzando ahí la plaza de Tagle, una basura, y todo se alineaba. Era así, tal cosa, y el otro, y pum, lo quiere hacer, y empiezan... Y durábamos 3 años. Y de la misma manera, un día estábamos los 4 y yo decía, yo tengo que sacarme la duda si hay ganas de seguir haciendo el programa o no. Y entonces digo, claro, la única manera, no lo voy a preguntar, lo voy a decir. Entonces fui y dije, bueno, che, yo creo que no hay que hacer más el programa. ¿Así? Así. Y no, viniendo de hablando de la crisis que teníamos entre nosotros, yo creo que no hay que hacer más. Y nadie dijo que no. Nadie paró de decir, che, no, boludo. Nadie dijo nada. Dijiste lo que todos estaban pensando. Yo dije, mierda. Y. ¿Cuándo cortaron con Todo por los Dos Pesos? En 2001. Fin de 2002. O sea, 2002 lo pasamos y un año que no nos gustó para nada hacer, no nos gustó el programa, no nos gustaba. Yo participé de la grabación del último programa, ¿sí? que hicieron el almuerzo ahí con la gente, con las mesas alrededor. Sí, totalmente. Pero muy amigo de Marina, la hija de Cartoy Díaz, la hija de la mujer de Cartoy Díaz. De Maite, que ahora creo que se divorciaron, de Marina. Sí. La hija de Maite. Después te cuento. Y sí. Nada, fuimos a el programa, estuvo increíble, me acuerdo. Claro, no entendés, José. ¿Por qué empezó a aparecer ahora, hace un par de años, en la línea humorística que manejaban, el humor con el Faso? Tiene cosas grandiosas. ¿Por qué se sociabilizó el Faso y este humor? No. A mí me parece que nosotros nos dio mucha libertad el haber empezado en un canal de cable, como Rock and Pop TV, que no lo veía nadie. Y entonces se nos liberaron muchas cosas, como hacer algo que nos gustaba más a mí y a Diego. No lo hacíamos, no ganábamos un sope porque vivíamos del teatro. Esto lo hacíamos por pura diversión. Incluso después trajo algunos problemas entre los otros integrantes. Pero es que convivía porque era una porquería chiquitita ahí. Y una vez que ya estaba hecho, te lo tuvieron que comprar. No, esa es otra historia, pero te quiero decir, nos liberó mucho. Entonces hacíamos chistes de eso que suponíamos que no todo el mundo iba a entender. ¿Entendés? No hagamos chistes de peronismo, porque no hagamos chistes de rock, porque es un. No hagamos. Entonces nos empezó a pasar toda esa parte con Diego, más adolescente, de decir, vamos a hacer algo. Nos invitan a pasar videos de rock, hagamos un programa de joda de rock, o sea, condicionado por el lugar. Tiene una onda MTV en ese sentido, como los separadores y el BJ. Claro, bueno, venía de eso. A mí me gustaba ese formato. El primer formato era Diego anunciando videos, haciendo chistes, y al segundo programa ya le metimos 2 personajes porque no nos aguantábamos, y de pronto, en un momento, nada, poníamos guita para hacerlo. ¿Pero quién hace toda la música? Porque lo increíble es eso, como que hay una música más o menos, digamos, no te digo que vas a sacar un CD de los grandes hits de Capusoto, ya que no lo pensaste. Pero digamos, se transformó en sus los propios videos. Musicales. O sea, los videos son minoría al lado de todos los videos que ves. O sea, sí, claro. Son claro. Música también. Hay una música de Peter. Sí, es que hay una música porque Diego dijo, yo quiero pasar las bandas que me gustan a mí. Y el griego, son las que comparten con el griego, que tiene una biblioteca espectacular. No, pero te digo, los videos mismos de Peter, o sea, las canciones que ustedes componen. Sí, sí. Eso es una música, o sea. Sí. Algún día lo vamos a editar para darle sentido a que es música, porque viste que... Sí, hasta ahí. El camping de los peronistas se pone en fiestas. Bueno, a mí eso me mató, creo que tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? Como... A mí lo que me parece es genial de lo que se animaron a hacer, que creo que marca algo importante, que es, se puede hacer humor desde como de pequeños nichos, digamos, se puede... Sí, yo creo que... El lenguaje peronista, por ejemplo, nos dio un... el hecho de decir van a hacerlo en un programa de rock, en un canal de rock, nos dio así algo que fue maravilloso, que es una cancha marcada, ¿viste? Eso hacía que se agudizara todo el tiempo la búsqueda de ideas, porque era remitirse al rock al principio. Después empiezan a salir esos que se desprenden del rock. Y te das cuenta que hablando de rock podías hablar de cualquier cosa. No porque por el rock en sí. Te quiero decir, nos marcamos una cancha y trabajamos desde ahí, qué sé yo. Sí, fue similar. Sí, sí, yo te puedo decir un antecedente así, que por ahí no tenía nada que ver con nuestro humor, ni nada que ver. Pero era matrimonio, sea algo más. Un tipo me encantó ese programa. Armó un programa y dice: yo voy a poner todos los sketches en parejas. Y era una sitcom, realmente era una sitcom. Entonces, evidentemente, el tipo le marca como una especie de ejercicio y condicionamiento que está bueno, ¿viste? Que se busca un lenguaje y empieza a explorar por ahí, ¿no? Bueno, nosotros en THC agarramos y pusimos la hoja de chal abajo y dijimos: bueno, a partir de acá no hay límites. Digo, claro. Y también nos permitimos jugar dentro del límite de que inevitablemente la marihuana está en todos lados, poder hablar de un montón de cosas, desde el humor televisivo hasta el porro en los 70, hasta la marihuana. Sí, te da un punto de partida. Yo, por eso cuando vos me decías lo del faso, qué sé yo, en realidad eso vino de la fascinación que uno sentía frente a la censura de compartir en código con otros. Cosas que uno entendía nada más. Como si te hiciera buena persona, ¿viste? Ah, fuma fácil. Claro, no, estamos, no. O si fuera un disco, digamos, de música izquierdista, decís, no, acá está hablando de ya, el Gieco, acá cuando dice el coso, está hablando de la dictadura, Alicia, y Charlie, cuando Alicia, en el país. Estaba hablando de la dictadura. ¿Te das cuenta que son esas cosas miserables de fanatismo? Bueno, es muy hijo de puta lo que hacen. Seamos honestos, es hijo de puta. Y gusta por, yo pienso que gusta por hijo de puta. Pero, porque va esa miseria que no la ve nadie. Cuando cantás solo, cuando estás ahí viniendo la letra del disco. Claro, bueno, esa cosa bien, miserable. Pero lo fascinante es que, si vos te fijas, hay algo que nos pasa con Diego, que todos los personajes que derivan de él. De la figura del rockero, de uno como rockero, todos me dicen, digo, a todos les perdonamos la vida, todos terminan siendo como, tiene un lado tierno, viste, por una cuestión propia, porque uno lo fue. Entonces, que yo y si hacemos American Psycho Bolche, porque conozco del tema. Disculpa, ¿sabes lo que pienso? Yo pienso que no tiene un lado tierno, que esa es una excusa tuya. Que en verdad, como son muchos prototipos, claro. Mientras ves a los demás te quedas de la risa, vos esa lengua. Y de pronto salió uno que más o menos te empieza a tocar, y ahí ya, como decís, ¿qué onda? No, güey. Pienso que tiene eso, es como una ruleta, es como cargarle arma con mucho. ¿Viste? Ir rodando con los casitos vacíos hasta que te dan a vos, pero hasta ahí, o sea, porque es hiriente, y está bueno que sea hiriente, digo, porque sí, pero por eso digo, básicamente es autohiriente, o sea, nosotros lo pasemos a partir de nosotros, de las cosas que vemos y nos pasan a nosotros. Hoy todo se define con la música. Yo tengo una sobrina de 15 años que son nenas, que vienen hippies en una comunidad, ¿no? Y me dicen, en Uruguay, me dicen, vos sos emo, punk. Claro. Como dijo, emo, punk, cool, pone, no sé, una cosa así. No, emo, punk, cheto, me dijo. Vos sos emo, punk, cheto, te lo juro. Me quedé así. Te puso por coordenada, ¿no? Claro, sé, me dijo, esta primera. Digo que el resultado es horrible. Pero, o sea, no por vos, le digo. Hija de puta, estuvo perfecto, ¿entendés? ¿Entendés ese lenguaje, ese tipo de nuevas de taxonomías? Categorías. De taxonomía, categoría. Claro. Es fantástico, porque al final vos terminás siendo. Terminás adoptando los valores de la banda. ¿Entendés? Pero sea, no solamente banda, eso. El modo de vivir. Claro, no, pero aparte es eso. Todo el tiempo es fijarte cuánto de parodia tiene la vida de uno. Es como. Bueno, nosotros ahora hicimos un personaje que salió dos veces, nada más, que es un cantante que es Beto Pateta, ex joven. Ex joven. Eso, mírenlo, búsquenlo, porque es lo hicimos en base a lo que hablábamos con Diego de gente de más de 40. Yo tengo cuatro amigos un día, qué sé yo, y uno empezó a encontrar el problema del celular. Y todo, que fue claro. Entonces salió que estuvo dos horas ahí, la mina me dijo, y todo apasionado. Yo digo, puta, esta es tu aventura de la semana. Hacer la cola pensé, Movistar, pero no lo pensé de él, lo pensé de mí también. O sea, a veces en la semana, después de los 40, ¿viste? Vas a buscar a los pibes del colegio, vamos ahí, sábado a la tarde, vamos, hablamos, a ver si elegimos inodoro nuevo. Le dice tu mujer, frente a la necesidad de que hay que elegir un inodoro nuevo, porque si ya se tapa y hay que cambiar los dos muebles. Y entonces vos frente a eso vos decís, puta, yo me bañaba en bolas en Villa Gesell. Y ahora tengo que ir a Blausten a elegir una bacha. Ese es un sábado a la tarde. La recontra puta madre que te remil parió, ¿viste? Entonces el tipo, este Beto Pateta, de alguna manera trata, es el tipo que trata de conciliar su vida actual y dice, bueno, yo siento la misma emoción que sentía cuando tomaba un hongo, hoy la siento yendo con mi mujer Alicia a comprar un botiquín. El tipo está tratando de justificar su vida, ¿no? Entonces tiene hijos que se llaman, ayer fui a pagar la patente, tal cosa, mis días, mis 4 horas en la AFIP, el seguro del auto y la reconcha de tu hermana. Todos los temas eran, ¿por qué? Porque el tipo se proponía hablar de lo que le pasaba todos los días, que es un eslogan también de cantante. Yo canto sobre lo que me pasa todos los días. Y vos decís, pero ¿qué te alcanza era para componer? ¿Cómo es la cosa? Y sobre ese basado decimos, bueno, ¿qué cantaría un tipo sinceramente a los 45 años? Y a los 45 años un tipo tiene que cantar que tiene que pagar el monotributo, que tiene. Bueno, las viejas emociones se han ido. El Twitter no es hoy un reflejo de eso, de lo que se cantaría en ese momento, ¿viste? Que la cosa sí es, hoy me fui a comprar 3 latas de atún y 2 de arvejas. Claro. Pagué con 20 pesos. Hay, sí, acá en casa cambiando la pimienta por la sal. Digo, no hay una incorporación del espectáculo, del acto cotidiano. Sí. Que aparte, ¿qué hace? De una persona muy convencida de sí, piensa que es muy interesante lo que está contando, ¿no? Entonces, lo que le pasa a este Pateta. Claro, el tipo agarra y te contrita y dice, ah, hoy me hice una colita de cuadril. Y vos le decís, y. Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Una parte, es lo que te digo, amigo. Es lo que te digo, amigo. Me hice una colita de cuadril buenísima. Ahora lo voy a tuitear ahora. Ah, tomen, puto. Yo no vi que la paso. Claro, y el chabón del otro lado es eso, ¿no? Lo que ocurre es un montón de gente globero y dice, pero es un pelotudo. Y entonces es esta cosa de elijo, ¿qué elijo? Elijo exponerme, el gozo de exponerme, que si no tengo dudas acerca de que soy un pelotudo, pues si vos tenés meramente las personas que piensan que pueden ser pelotudas son las más interesantes. Te las preguntas a cada rato, ¿no seré medio pelotudo con esto, haciendo esto? Es como una especie de freno, ¿no? Que tiene frente a determinadas acciones. Y el tipo no, elige no pensar dos veces si está siendo un pelotudo, elige antes exponerse, que es algo que es como un valor en sí que es muy fuerte. Hay rubros que me parece se van a tener que recortar de otra manera. Yo no sé si es lo mismo un periodista gráfico que uno televisivo. No sé cuánto de ese tipo en realidad lo que quería era aparecer en televisión, y el periodismo era una cosa que tuvo que hacer en el medio. Porque los ves, o sea, cuando a mí me dicen, no, la Nata se fue al Maipo y se subió, y bueno, el tipo quería hacer eso, no importa, si siendo periodistas el tipo quiere estar ahí arriba. Lo felicito porque Nelson Castro le encantaría también, porque en realidad son divos. No, a ver, la gráfica es un lugar para son pensar, comunicadores, la radio son... es para hablar y la tele es para decir. Vos vas a la tele para decir cosas. Vos en el periodismo gráfico todavía la podés pensar, porque la noticia pasa. Claro. Tenés toda una tarde para escribirla, llamar y quedarte. Y es lo que me pasa personalmente cuando escribo las notas, ¿no? Yo cierro a las 11 de la noche y yo veo a los perejiles. Sí, la exposición es otra, porque también la hay muchísima exposición. No, me refiero a la exposición en cuanto a la exposición al peligro. No, es algo que realmente quería hacer. O sea, simplemente de tu imagen y de tu ego. Si vos estás en un diario y te vas a pensar, qué sé yo, el día. Obviamente, firmar es una cosa importante para un periodista. Pero no es lo mismo que aparecer en televisión. Si apareces en televisión, la pones. O sea. Claro, y aparecer en televisión empieza a ser como otra categoría que incluso mucha gente me acusa de no usufructuarla. Esto no quiero ser modesto. Te quiero hacer una pregunta con respecto a exactamente ese punto. ¿Por qué no apareces vos? Exacto. Con el monólogo. Los monólogos de tanto yo me los acuerdo porque me sentaban mis viejos y yo no veía los monólogos. Pero vos, ¿dónde estabas? Que a veces te... ¿Vos estabas ahí? ¿En dónde? ¿En el momento en el que él los decía? Sí, ¿estabas? Igual los hacía Santiago Varela, yo no escribía monólogos. ¿Y vos qué estabas? ¿Pero estabas ahí ayudando a apuntar o alguna movida? Ahí íbamos a las grabaciones. A veces si estábamos muy locos no íbamos, si teníamos muchas cosas para hacer o adelantar. Pero sí, estábamos presentes en las grabaciones y no... Pero ya estaba todo muy armado y estaba Sebastián y hacía que íbamos más de mirandas ahí a mirar un poco que a tratar de aportar algo. Yo igual aprendí, ¿no? Obviamente. Pero es una tremenda cuna. ¿Cómo? Es una tremenda cuna. Sí, sí, porque el mono la tenía muy clara. A mí lo que me siempre me fascinó de Tato es que el tipo hacía lo que quería. Entonces, ese hacer lo que quería, que no era que era un tipo, que un cómico que dependía de determinado show de televisión, iba siendo el mismo que se iba transformando todo el tiempo. Era una cosa rara lo que había logrado el tipo. Y yo creo que el tipo encontraba toda la estrategia de él, era básicamente hacer todo lo que fuera necesario, incluso aquellas cosas que por ahí no eran del todo beneficiosas, para que la cuestión perdurara, es decir, que seguir teniendo el programa. Entonces el tipo... El negocio es mantenerse. Él creo que sí, que sentía eso, que le gustaba eso, que por eso el programa duraba 6 meses, todos los programas arrancaban en marzo, él arrancaba en junio, todos terminaban en diciembre, él terminaba en octubre. Esto se gasta, decía así. Pero la gente no hay que se acostumbrar a verte. Susana Jiménez hace esa estrategia también. Susana Jiménez arranca a mitad de año. Las bandas de rock que sacan un disco cada 6 años y es, o sea, YouTube es una banda que maneja más el misterio de lo que va a ser que lo que finalmente termina haciendo. Se viene y es a ver con qué otra cosa nueva van a salir dentro de 4 años. En mi campera hay cucha. Están ahí pidiéndose la risa. Afuera. Y de alguna manera, yo cuando veía todo eso, me parecía. Me di cuenta después del valor que tenía. El tipo no quería hacer cualquier cosa. Quería hacer eso. Y para hacer eso, tenía que tener determinadas condiciones. Entonces, en ese lugar, el tipo tenía. Se rodeaba de gente, dejaba así Carnaghi, pegaba, lo dejaba, así Sassi pegaba, lo dejaba, dejaba lucirse a los demás porque se daba cuenta que el beneficio era para él. Él iba a seguir siendo Tato, ¿entendés? Entonces. El dueño del circo. Nosotros hicimos toda una temporada que de los 20 y pico de programas que se hacían, 10, en el primer sketch Tato no hablaba. Lo único que hacía era como una especie de observador mudo y ponía caras. Entonces nosotros armábamos sketch, lo cual era muy cómodo, porque no estábamos pensando en el chiste para Tato, sino que decía, hacemos un sketch. ¿Y Tato qué hace? Y Tato es como un fantasma que mira y cada tanto mira a cámara y hace... ¿Entendés? Los personajes de ellos los escribían ustedes. Eso lo hacíamos con Sebastián. Pechito Argentino. No, Pechito Argentino yo no lo escribí. Carnaghi sí escribí todos los últimos años. Carnaghi era tremendo. Y me acuerdo exactamente de lo que decís, que Tato era como, eran caras, como que no. Lo dejaba el mono. Muy no, no era que lo quería acaparar o que se rodeaba de actores mediocres para seguir asomando el marulo, digamos, de seguir siendo el capo cómico. Porque el efecto del capocomismo que se hizo en los últimos años, donde desaparecieron los programas de sketch y fueron a ver, hay un modelo que yo digo que es Tinelli, pero no es Tinelli. ¿Ibas a decir tileniano? ¿Cómo se dice? No sé, pero yo creo que no sé, es una cosa, por de pronto se armó un sistema en el cual Tinelli está, yo siempre lo imagino como el último chino de la torre de acróbatas chinos, y los chinos se van desgarrando los de abajo y los va cambiando y él está arriba, entonces cambia de programa, cambia de gente, no te sirven, vos no servís más, la mierda, Lanchita Vicio, chao, viste, a ver qué Tito, ahora paga Tito, pen, Tito, 2 meses, a la mierda Tito, pero yo, romano, me hiciste famoso, me hiciste vivir una ilusión. Ah, boludo, anda la mierda. Es muy loco esa, como esa, viste, como, viste que hay como en todas las fiestas hay una mesa para los chicos, viste, la mesa para los grandes y la mesa para los chicos. El panel donde está la locutora es como la mesa de los chicos, claro, viste, donde tiran a los pibes. Sí, y quedan dos o tres fiambres de claro, y funcionan a modo de coro griego, ¿no? Pero la petiza está hace años, la petiza no la han decidido. Claro, pero todo lo que él va sacando de lo que. Yo digo, ¿qué hace Larry Clay? Está ahí, qué sé yo. Hace sobre los partidos de fútbol. Hace sido sobre los partidos de fútbol. No, fútbol, loco, no vida, tío. Igual hay una cosa que hay que decir de Tinelli que me parece increíble. Y que pienso que todavía no terminamos de entender. Que fue ese reality show con los políticos, con los imitadores de los políticos. Ese reality show fue tremendo. Ese reality show hizo que De Narváez ganara una elección. Nadie le ganara a Kirchner y que les dio la paliza. Yo pienso que el gobierno realmente en el fondo terminó de entender el poder que tienen los medios el día que perdieron esa elección y dijeron: no te puedo creer que fue por Tinelli, boludo. ¿Cuánto gastó el chaval? Nadie lo conocía. O sea, hoy ya nos pasamos el tiempo. Sí, estoy mirando, acabo de ver la hora, lo veo yo en el diario cuando trabajo. Sí, a mí me traen las 50 de los políticos. Y esto no ahora, esto hace 4 años trabajaba en política, ahora estoy en sociedad. No sé si por suerte, imagino que sí. Y no te dice intención de voto, te dice primero nivel de conocimiento. ¿Cuánto lo conoces? Claro. Y después, si lo conoces, ¿cuánto lo votas? ¿Entendés? No es cuánto, o sea, si votas a tal chabón. No, porque la gente te dice: ah, no lo conozco. Entonces, de ahí apareció Scioli, el intendente de ahora de la capital de Corrientes, que me da vergüenza no saberla. ¿Corrientes? No. De Corrientes es Corrientes. Sí, mal. Corrientes. Espíndola, Espíndola, chon, que era el coso de ser el Pichi Campana en Córdoba. Bueno, o sea, eso es mucho más viejo. ¿Entendés? Que eso es mucho más viejo. ¿Hacer humor político en algún punto? Porque, o sea. No, lo que pasa está es que. Están todo el partidismo, están libres todos los ideales partidistas. De Secusé para acá. Pero ellos existían. Cambiaron muchas cosas. De Menem también, digo, el personalismo, el cuánto te conozco, pero, a la hora de definir cuándo te voto. Pero lo que creo que ocurrió de Menem para acá es que Menem rompió rompió el protocolo, ese protocolo que seguía manteniendo de alguna manera la institución presidencial y el poder como algo duro, inalcanzable y de temer. Se empezó a cotidianizar el político y dejó de tener, aunque parodiable y totalmente poco creíble, esa imagen del doctor, del diputado. Había como una investidura, ¿no? Entonces esa investidura con los jugueteos de los políticos, con los cómicos, se fue perdiendo, se cusé. Entonces, ¿qué iba a valer una metáfora si de pronto iba uno, un chabón, y le decía al Dorrico: dígame, su mano ultraderecha, ¿cómo anda? ¿Entendés? Y le hacía un chiste. Entonces, el humor político. Digo, pero ahí Secusé no funciona casi como humor político. No lo vi, últimamente. Hace años. No, digo, se le cayó también esa parte de graciosa. Quizá porque no está pasando nada donde evidentemente, como me ocurre a mí, digamos, son tiempos bastante desapasionados, digamos, si no se tira la discusión política, aparece en términos generales a partir de bombas o aquello que puede hacer vencer el cerco del interés entre individual y comunitario, ¿no? O sea, la crisis del 125, esto, un bolonqui, es como que, viste, se trata de instalar un quilombo y no tienen impacto, porque no tienen impacto, no terminan teniendo impacto. También está muy polarizado. Claro, entonces, pero no terminan teniendo impacto argumental. Sí, pero la gente también rápido te quiere poner de un lado o del otro. O sea, vos podés hacer humor hoy si haces humor contra la oposición, y podés hacer humor hoy si haces humor contra el oficialismo. Lo que no puedes hacer es humor contra los dos, porque la gente está tan polarizada que no se puede reír de las dos cosas, necesita reírse uno de otra, porque está de un lado o del otro. Eso. Es eso, me parece. Entonces, te lo digo trabajando en un diario. Bueno, pero volvemos al mismo ejemplo: Barcelona se para en el medio. No, vos lees el correo. ¿Sabes lo que yo en el baño? La proporción si de Barcelona baño, en los la palos. En el correo. Hay más palos a la oposición que hay mucho más palos claramente a la oposición que el gobierno, pero no. Esto no entra en territorio miserable de medirle. No. Pero creo que aquello que es increíble, que aquello que vos incluso suponés o estás de acuerdo en Barcelona, si le pega al gobierno, En mi caso, me deja todavía de igual me deja de un lado la polarización. Sí, o sea, no me creo esto. Simplemente estamos en un momento de opciones, entonces o simpatizas de un lado o del otro, aún estando en el super pullman de la militancia, ¿no? O sea, no, yo no soy kirchnerista, yo no me reconozco kirchnerista, no lo soy. Y sin embargo. Terminaría diciendo apoyo a este gobierno. Pero ya no embargo, es apoyar o no apoyar. O sea, claro. Lo partidista se murió. Claro, en un momento estábamos. Más allá de las internas, ¿no? Tratábamos, igual no nos cerraba gente, pero empezamos a hacer con un amigo. Digo, a mí me parece que esto es muy. No lo digo porque está en el brócoli, no tiene nada que ver, porque no es desde el punto de vista fascístico nada más el término careta. Pero yo decía, me parece que el kirchnerismo está dividiendo las aguas. ¿Quiénes son caretas y quiénes no son caretas en el país? Entonces, los no caretas van a estar siempre con el kirchnerismo, a pesar que no se lo banque, porque tiene esa cosa punk, esa cosa impresentable, ¿viste? Por más Jaimes y corruptos que también hay. Cada tanto se agarra con un grande, cada tanto se agarra con un grande y vos decís, uy, por fin. Pero le aportan también a Salada, un Jaime, un. Obviamente, pero sí. De pronto, y bueno, ¿viste? Tuvimos un. Decís, qué sé yo, cuánto debe haber de iconografía en donde vemos un presidente cuando era joven tenía lanas largas y vos decís, este escuchó a los Stone. Digamos, en la línea sucesoria de presidente que tuvimos, el tema había es un corte generacional muy fuerte, ¿eh? Por lo menos para nosotros, ¿eh? Venís de la Rúa, venís de este, venís del otro, Dualdi, y te aparece un Kirchner que, digamos, tiene como una cosa fresca y joven y que vos podés identificar casi como, en mi caso, casi de mi generación, en un primo grande, por decirlo de alguna manera, en un hermano mayor o qué sé yo, un tipo que me lleve 12 años. Entonces, de alguna manera, hay hasta esas identificaciones que son frívolas y banales por ahí. Vos decís, pero vos vas a elegir un proyecto político así. No, estamos en un momento donde elegí gente y esa gente entra por donde sea, por lo carismático, por el corte de pelo, por. Una cuñada me viene y me dice, no, porque yo iba a votar a ¿cómo se llama? A Pratt Gay y lo vi en el debate y. No voy a votar a la Michetti. Entonces yo agarré y le dije, mirá. Qué duro, ¿eh? Entonces yo le dije, mirá, es muy claro, le digo, con todo el respeto que tengo, es una chica, una discapacidad, una lisiada con marketing, o sea, que yo con el mayor de los. No, digo porque estas cosas sí que puede sonar como hiriente para las personas que estén lisiadas, pero bueno. Digo, hasta ese, donde se vio que se hasta se especuló precisamente con eso. Y un tipo que es gay, que me estudió más, digamos. Este es el que sabe, este es el derechista que puede trabajar por ti. ¿Entendés? No, pero no puede ni hablar en cámara. O sea, el valor de hablar en cámara era mucho más a la preparación en la elección de ese momento, era mucho más importante que la capacidad que podría tener para defender aquellas ideas de las con las cuales estás de acuerdo. Yo creo que no es como para agarrarse a piña. No, muchachos, no, paren los empujones, pero. Bueno, resulta que acá a Emilio se le enredó, no se puede atender. Sí, la celular y estoy buscando. Yo tengo una última. Como para ir cerrando la ronda. Digamos, por esto que te decía, que quizás por eso, para cerrar. Dale. El broche del humor político, se empieza a ser difícil hacer un humor político, no solamente porque puede tener que estar de un lado o del otro, sino porque no querés salir a criticar y hacer ese trabajo tonto de andar pescando si habla con ese o no habla con ese. ¿Qué voy a decir? ¿Hacer chistes sobre Adrián Pérez? Si yo tengo que hablar de Adrián Pérez, tengo que decir, para mí me parece un pelotudo. Es más importante, en todo caso, reírnos de nosotros mismos. Claro, pero no sé si me voy a poner a hacer chistes sobre Adrián Pérez, me parece un pelotudo, listo. Otra cosa. Y la verdad prefiero más hablar de los unos que de los dioses del Olimpo, ¿viste? Entonces con Diego siempre nos sale más hablar de nosotros, cuando digo nosotros, no digo yo y Diego nada más, sino de un cuerpo social que estar hablando, ¿viste? Porque si no terminás. Terminan de la misma manera hablando de Moyano, terminan igualándose, el televisor iguala todo, entonces termina igualando a qué sé yo, a Tinelli con Moyano, entonces terminan siendo dos figuras. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que un presidente, hablando de cuestiones banales? Sí. Mi última pregunta. ¿Cuánto crees que va a pasar hasta que un presidente admita fumar churro? Como Obama. Totalmente intrascendente a la hora de definir una política de Estado, ¿no? Pero yendo a lo banal que muchas veces define una cuestión de época. ¿Cuánto les das? ¿Cuántos años? Quizás antes se acepte que sea puto. Vos decís. Hay que esperar. Perfecto. Sí, antes. Se va a respetar o valorizar, creo, antes. Esta cosa es buena, sí, es homosexual. Pero ya fuma marihuana, creo que todavía no. Es que el puto es por enfermedad y que fuma es por gusto. Claro. Debe ser por ahí. Ese es el gran problema. Para la mente reaccionaria, nos pasamos casi media hora. Qué programita. ¿Nos quedó algún temita de Smokey Johnson? Ahora vamos a llamar al sur porque estos llamados, estas interrupciones para mí eran del sur. Muchas gracias a Sole en el sur, allá. Gracias. Muchas gracias a Ezequiel que nos están bancando hasta la una. Hoy se me apagó el celular con la batería, con lo cual fue una ventaja para poder seguir. Leo firme ahí, junto a Leo firme, que en ningún momento nos reprimió. Me dijo, la hora, muchachos. Hacía alguna seña de vez en cuando. Y a Pedro que nos bancó. No sabemos todavía si estamos saliendo en La Pampa. Vamos a salir a partir de la semana que viene por FM La Azotea en Mar del Plata. Vamos a salir en un pueblo de Córdoba increíble en el que yo estuve. Voy a hablar un montón de Cortito. Ese pueblo. Solamente les digo el nombre. Sal si puedes. Nos vamos con esto. Con buena música, como siempre.